y que vamos a empezar la temporada a hostias, a hordas de enemigos, bandas, macarras, skinhead, ninjas e incluso dinosaurios. Así que ya lo sabéis, aquí comienza La Casa de mi Hermano, un podcast que os quiere, oh bellísima audiencia, seáis como seáis. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey también! Todo bien, ¿no? Todo igual, todo perfecto, todo happy, todo smile, todo bien. Todo bien, sí. Todo bien. Tiene una edad. Claro, claro. Tiene una edad, antes cuando nos hablaban de embarnar esas cosas, pues no, pero ahora ya tenemos toda una edad. Claro, y hay que lavarse. Tenemos un problema del primer mundo porque ha habido disensión en La Casa de mi Hermano. Hay una vertiente de pensamiento que va en contra del sistema. Y es que Jojo quiere cambiar la sintonía del trono. Por un momento he pensado que era la polla de la sintonía. Y esto lo que es. Y ha dicho hasta la polla, ¿eh? El loquito es que es más de rabos que de pollas. Yo siempre. Pero he cogido uno que fuese tamaño pequeñito. Has elegido el que te ha gustado más estéticamente. Con una fusta y enseñando escote. Un escote prominente. Chupa eso que se va de Roma. Estamos perdiendo el norte, estamos yéndonos a la mierda. Esto no mola nada. Estaba genial. Ah, muy bien. Divina. Pasaban cosas ahí en Harlem. Se comió la pasarela. No, no mato si no es, si no hay necesidad. Joder, es una sacada de polla tan bestia. Oigan, he estado pensando que ahora que cualquiera es capaz, cualquier imbécil es capaz de llenar Vista Alegre con un partido político. Bueno, llenar según donde leas, pero bueno, que había mucha gente. Hay algunos que dicen que hasta se quedó gente buena. Digo, en fin, que ¿por qué no montamos nosotros nuestro propio partido político? Pues sí. O sea, ya, quiero decir, yo creo que viendo la lista, el número que tenemos de descargas, si hay gente que es capaz de hacer cosas en Vista Alegre, nosotros podemos montar nuestro propio partido. Sí, sí, sí, sí, deberíamos tener nuestro partido. Vale, entonces, ¿en qué basamos nuestro ideario? ¿En qué? ¿Nuestro qué? Espera, para empezar, ¿qué es un ideario? Coño, a ver, tenemos que tener un programa, tenemos que... Yo ¡robar! Sé, robar, pero no podemos... Pero no lo decimos, nosotros os vamos a hay robar. Hay que crear un sistema de reglas. Claro, es como... Yo creo que deberíamos instalar el D20 en la D20. El D20, o sea, es el hombre, puede funcionar. Es el más claro. Un D20 en política. Hacemos como una tabla de... Pero en lugar de una tabla de encuentros, tabla de propuestas. Tabla de propuestas, si tenemos un dado de 20, claro. Un porcentual y lo que salga. No, o un dado de 20 o un porcentual. ¿Viste? Por eso te digo, pues uno de los dos. Vamos. Pero es que cuantas más propuestas, pues habrá que ser de 100. Vamos a tener 20 propuestas nomás. Bueno, podemos yo qué sé, a lo mejor podemos. La primera es robar. Podemos crítico, inaugurar robar. La política Rolemaster. Hostias. Con un montón de tablas. Con un montón de tablas para todo. Y vamos tirando y tal. Y lo que salga. Y en la creación de personaje también. También. Nada de tener hijos aquí a lo aleatorio. Que luego sale claro, vale. Luego sale trabajo. Venga, pues vamos a proponer eso, que yo creo que a lo mejor para las municipales no llegamos, pero... ¿Cómo que no? Si la cosa es ponerse. Si luego no hace falta... No, sí, la cosa es ponerse. Si la cosa es ponerse, ya están Puni y yo en ello. No, está Ciudadanos. ¡Bum! Bueno, empezamos ya. Además que tenemos nueva sintonía. Bueno, nueva sintonía es para hoy, pero tenemos sintonía... Empieza el cambio. Ay, es verdad. El cambio. Qué nervios. El cambio sensato. ¿Es sensato? ¿Qué tramáis, morenos? Sí, yo sí. ¿Qué he dicho? Te he dicho que te calles. Ah, perdone. Joder. Perdóneme usted. Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 2 de la segunda temporada. No, de segunda, la segunda, no. Sí, de la sexta. De la sexta. Oh, es que hemos viajado en el tiempo. Regreso al pasado. Sí. Ten cuidado, no te cruces con mamá. Madre mía. Imagínate que no nacemos. Ahí la edad. Ahí la edad, claro, que eres volvemos mayor. Volvemos a grabar en Usera, ¿no? Sí. Madre mía, bueno, que... Siempre, en espíritu nunca más ha salido de Usera. Ya. Es verdad, en espíritu pero siempre en la casa de Usera. De hecho, si nos asomamos a la ventana vemos Usera desde sí. Aquí. O sea que... Sí, en realidad sí. Bueno, que gracias por estar, como siempre, ahí al otro lado del reproductor. Y una cosa muy típica que nos ocurría, no solo en la segunda temporada, sino también cuando éramos críos, era que cuando veíamos series de dibujos animados, o veíamos un cómic, o jugábamos a un videojuego, era aquello de decir... Teníamos que parar para masturbarnos. Claro, eso ocurría a veces, pero eso ya cuando éramos un poquito más mayores. Bueno. Pero lo que nos venía a la cabeza, aparte de lo que dice Jojo, era, ¡jo! ¿Cómo molaría ver esto en una película con actores reales? Bueno, ten cuidado con lo que deseas, podríamos que decir. Que puede ser una mierda. Porque con los videojuegos hemos tenido un resultado desigual, con los cómics, al menos con los de superhéroes, si nos atenemos a la última década, no nos podemos quejar. En la de las anteriores, pues ya tal. Y de los dibujos animados, pues ¿qué queréis que os diga? Los Picapiedra y Scooby-Doo, no hace falta decir nada más. Bueno, la primera de Scooby sí que tenía su gracia. Hay que ver el live action de Calimero, eso sí que tiene que ser la cosa. Sí que tiene que... Entonces, dicho esto, ¿qué pasa con el anime y el manga? Pues que también han pasado por ese proceso de convertirse en series de... Perdón, en seres de carne y hueso, y se han convertido en un género en sí mismo dentro del cine asiático, el de los live action. Además, con una forma muy peculiar de hacer las cosas, distintas a... por ejemplo, a cómo se acercan al género las adaptaciones estadounidenses. Así que en el programa de hoy hemos destacado unos cuantos casos de producciones exclusivamente asiáticas en las que los personajes del manga y el anime se convirtieron en actores de imagen real. Este es nuestro tema principal, tenemos muchas más cosas. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa en el que estamos muy alerta porque las amenazas llegan de donde menos te lo esperas. Pero que Twitter... Como pasa con Facebook, como está pasando con las televisiones, como está pasando con las plataformas digitales, como está pasando con eso, Netflix. Con Netflix eso, está en manos caso, de la extrema izquierda tiene, separatista. Hoy, bueno, pues... ¿Qué pasa? Pasa de todo, ¿eh? Cuando yo bajo la mano, ¿sí? Es para que, no, pa que os calléis. Es el nuevo giro, ¿sabes? Porque luego me jodéis a la hora de editar. Puedo viajar al pasado, parar el tiempo... Hace lo que quiere, ¿no? Con el tiempo. Con el tiempo hace lo que le sale. Como que la puni, el cabrón. ¿Cómo le quiere? Todo el mundo me quiere. ¿Verdad, chicos? ¿Ya? Eso es historias pasadas nuestras. Cosas estamos, estáis a... Como hemos vuelto al pasado. Que te crees que puedes controlar el tiempo en ciertos momentos de tu vida. Y no. En este momento sí que lo podía controlar. ¿Tú sí? Yo hago el gesto de que os calléis y teoría. En teoría. Teoría. De la teoría a la práctica y en más aquí. Bueno, que empezamos este segundo programa de la sexta temporada. La sexta temporada. Tenemos aquí a Víctor. Sí. A Puni. Viva el rey. A Yoyo. Hola. ¡Y está Guá! Bienvenido, Guá. Todo vuelve a su cauce. Eso era ahora. Lo único que, bueno, todavía no tenemos Klaus y aquí tenemos aquí es a Vin Diesel o a Guá, pero... Vamos tirando. Podemos llamarle Toretto. Le podemos llamar Toretto, efectivamente. Y encima estaba jugando al GT Sport cuando me llevaba. Sí, es verdad. Pues se ha embebido dentro de. Pues como el Red Dead ya se lo ha pasado. Ya lo ha roto. Ya ha roto la magia del Red Dead. Ya lleva. Pues, ha de, hecho, estábamos jugando al Sea of Thieves y dijimos. Juan no ha dicho nada de jugar con nosotros tal y pensamos, ¿estará full enganchada con el Red Dead? Digo, en plan de que no quiere conocer ni saber ni nada de nadie, en plan de hasta que me pase esta mierda, no voy a jugar nada más. Historia 100%. Yes. Tú y yo navegando ahí con acento. Ya te has pasado, espérate, sí. Vamos, hablemos de esto. ¿Ya te has pasado el modo historia al 100%? Sí. Del Red Dead. Sí. Ya te vale, ¿no? Pero sí. Se supone que hay cuatro finales, ¿no? Tres. ¿Tres finales? Sí, bueno, hay como uno bueno, uno malo y uno triste. Y el malo triste. Uy, qué hay. Uno feo, malo hubiera sido... O sea, hay, yo he visto por ahí que había como cuatro finales. Yo hasta donde yo sé, lo que he visto es tres. Interesante, bueno. No sé yo cuál de todos me sé que me ha tocado a mí, lo reconozco. Porque yo he llegado a uno. Vaya tela. Bueno, que hoy estrenaban. Bueno, ya esperemos que Watt lo tengamos aquí ya por mucho tiempo y que no haya que lamentar ninguna otra marcha. Hemos estrenado sintonía, hemos estrenado canción. La ha propuesto Yoyo. No sé, vaya. ¿Tenéis algún comentario la gente de aquí? Yo. The boys are back. A mí muy bien, pero me ha empezado a jonera, ¿eh? No sé yo. Sí. Hombre, porque empieza con la gaita solemne. Yo soy de la opinión de que la mía va a ser mejor. Claro, no se ha jodido. Porque me gusta tocar la gaita. A mí me encanta. Yo es que soy de la opinión. Joder. De hecho, no sé si buscar una buena o buscar una solo para joder. No, mira que acabe esa, eso sería. A ver, aquí nos saltamos el tema ya últimamente de los derechos, cosas. Ya tal, pero yo. Si esto no se puede subir a Spotify. Que lo sepáis. No, bueno, y no te creas que para subirlo a Spotify yo ya miré y. ¿Qué? ¿Es una fiesta o qué? Digamos que tú no lo subes a Spotify. Ellos, si acaso. ya te lo cogen. O sea, te lo oyen y dices, quita, quita, claro, esto no. Ellos deciden si quieren. A mí me gusta. Yo reconozco que a mí me gustaría que la sintonía al menos fuese libre de derechos. Gracias, bueno, cabrón. Esa es mi opinión. ¿Esto quiénes eran? Los King Murphys. Los infiltrados. Entonces, sí, ¿por qué no? Es que me tienes que decir eso, si no. Claro, ya, por eso te lo digo. Lo mejor es que hagas tu propia sintonía. Claro, con la boca. Claro. Estoy pensando muy seriamente en comprarme un ukelele. Ah, pues mira. Pues nada, pues haces la sintonía con ukelele. Qué bien, con claro, pero ¿ese no era un centrocampista que jugó en el Celta del Madrid? ¿Ukelele? Sí, que decían que tenía un mandangazo. Que tenía un buen mástil, el ukelele. Pero sabes que eso te acerca todavía más a Keke. No jodas. Y al hipsterismo, sí. Bueno, pues si eso me lleva a ser un señor mayor, vale, pero con dinero. Sí, es verdad que eres un poco Keke, no lo había pensado. Ah, sí. Sí, eres un poco como Keke. Pases al perro. Bueno, sí. Mayor. Pero pasa al perro cuando el otro señor mayor de mi casa, que es mi padre, no puede. Lo único que no hace es el cancaneo los jueves, creo. Porque el cancaneo, y es que los jueves ya no hay cancaneo. A los martes son los martes. No, un lunes es un buen cancaneo. El jueves se sale. Joder, normal. Como en lógico normal. Pero bueno, no sé. En fin, no sé si tenéis algún comentario más sobre la canción. Yo la. Me va a gustar a mí. No, si la canción. Tiene tu voto. La canción es buenísima. A mí me mola mucho. Yo soy. Pero sigo diciendo. Iba a hacer como mi hijo que se llevó un sombrero de estos de Halloween y le dije, ¿qué tal, Luca? ¿Cómo ha ido? Y te dice, no sé, yo me he votado a mí mismo. Y digo, yo soy igual, yo me he votado a mí mismo, ¿sabes? No sé cómo irá, pero ahí estamos. Tienes que votar como público. Al final quedó bien, ¿eh? El gorro de mi hijo en la final. Sí, ¿sí? Claro, sí. Hombre. Gracias a su voto. Bueno, que hoy vamos a hablar de los Live Action. Aclaremos que solo vamos a hablar de las adaptaciones. Las japonesadas. Asiáticas. Vamos a dejarlo en asiáticas porque hay una trampa. Yo traigo alguna que puede. Yo traigo una que no es japonesa. El original es japonés, la adaptación no es japonesa. Yo traigo algunas que son asiáticas también. Yo traigo una que no es humana. Directamente. Madre mía. Entonces, bueno, para cosas inhumanas, lo que me. No, mejor no digas. Bueno, esa rabia y esa bilis. Suéltala luego. La sueltas luego. Para más hay adelante. Que destilarla en directo. Sí. Pero bueno, eso. Que aclaremos que solo vamos a hablar de las adaptaciones asiáticas. No me vais a dejar que luego. Porque luego, por ejemplo, en comentarios sí que alguien nos ha dicho, por ejemplo, la del libro de la selva, de Jon Favreau, que todo el mundo me dice que es genial. Yo no la he llegado a ver todavía. Si está sí, esa canción es genial. Pues no lo sé. No, esta es una mierda. Y la de Ghost in the Shell también. Y la de Ghost in the Shell ahí se ha comentado también que había también. No me habéis dejado cagarme Adam Wingard y su Death Note. Pero bueno, pues aprovecha ahora. Ahí sí que tenía bilis. Aprovecha ahora. No, porque a lo mejor. En un titular. Que es una puta mierda de película. Ya está, ¿ves? ¿Ves cómo has podido? Qué asco de tío. ¿Quieres bilis? Yo te recomiendo. No, luego. Sabes que habrá gente que no sepa quién es ese señor. Adam Wingard es el director de la versión de Netflix de Death Note. Hizo una cosa meramente buena, que es su corto en VHS. Y el resto de su vida ha sido. Bazofia absoluta. Hizo la secuela, remake, reboot del proyecto de la Bruja de Blair. ¿Eh? Y también es para pegarle dos tiros en las rodillas, ¿eh? Que se llamaba La tesis de la Bruja de Blair, ¿sabes? En vez del proyecto de la Bruja de Blair. Se llamaba directamente La tesis de la hechicera. Se llamaba Blair Witch directamente en plan tal. Una idea sobre brujas. Que era secuela, precuela, reboot. No lo tenía ni claro lo que él era eso. A mí me dieron esto. A mí me dieron un guión. Hay gente que decía. Oiga, yo qué sé. Y ya está. No sé ni lo que dirigí. A mí me pusieron el SD por todos lados. Bueno, una cámara. Me dieron dinero y drogas. A mí me dieron un maletín lleno de billets y yo pa'lante. Bueno, ¿te ha valido estos segundos? Pero, bueno, este tipo de fama. Pero hay que. Bueno, se puede profundizar en otro programa. En otro programa, eso te iba a decir. Que esto este tema da para muchísimo más. Sí, hombre, porque además hubo una época que en Hollywood le dio por intentar adaptar todas las series de dibujos animados del mundo. Todo, ¿eh? Adaptarlas a. Todo. Al cine, todo. Sí, sí, es que lo intentó todo, ¿eh? Bueno, le faltaron los Jetson, no llegaron. Estuvo a pico, ¿eh? Pero seguramente si escarbamos habría proyectos. Hombre, seguro. Una serie rollo Los Picapiedra, pero de ciencia ficción. Ya te digo yo que seguro que estaba el proyecto ahí. Vamos. En fin, seguro. Bueno, que si os parece, vamos ya con la información. Vamos ya con esas noticias que han querido destacar. Pues esta gente que tengo aquí, estos titanes de la actualidad, estos fieras, estos cracks, estos bisontes, estos diplodocus, estos tornados, estos. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. En la pasada BlizzCon, Blizzard presentó Diablo Immortal. Según se explicó en el evento, este Diablo se ambienta entre los sucesos narrados en Diablo 1, Lord of Destruction, y Diablo 3, y ofrecerá la experiencia completa que se espera de un Diablo, pero adaptada... Aclara a la gente que lo de Immortal es una cosa tuya. Pero adaptada a las peculiaridades de los móviles... ¡Que se llama Inmortal! De inicio se incluirán 6 de las clases más populares: bárbaro, cruzado, cazador de demonios, monje, nigromante y mago, cada una de ellas con sus habilidades únicas. Está confirmado que se añadirá más en un futuro, ya que Diablo Immortal está diseñado para ser una experiencia dinámica y en constante evolución. ¡Pero que es inmortal! Que incorpora su regularidad, nuevas tramas, clases jugables, botín y desafíos. Que sí, que su vinagre es inmortal, ya lo sabemos. No se ha especificado fecha de lanzamiento, aunque aseguran que estará disponible pronto. Esto no fue muy bien recibido por la audiencia, que abucheó el título e incluso troleó la sesión de preguntas y respuestas. Por otro lado, GGG ha presentado la nueva expansión del gran Path of Exile, llamada Metrayal, que renovará totalmente el sistema de crafteo, nuevas habilidades, nuevos mapas, nuevos poderes. ¡En Yera! ¡Ha llegado a su puerta el cansino! ¡El cansino! ¡El cansino! ¡Apejeta! ¡Apejeta! ¡Apejeta el cansino! ¡Ha llegado el cansino, señora! Sin moverse del sofá y en su propio domicilio. ¡Cansino! ¡Cansino! ¡Cansino! El cansino, sí, ya le conocemos. Bueno, el estreno de las escalofriantes aventuras de Sabrina parece que ha gustado bastante a la audiencia de Netflix. Me ha gustado mucho. Joel McHale va a denunciarnos. El caso es que la plataforma ya anunció en su momento que una nueva tanda de capítulos para 2019 y un especial de Navidad lo vamos a poder ver muy prontito. Ahora, ¿sabéis a quién no le han gustado nada las aventuras de la joven y adorable bruja de Greendale? Venga, ahí os lo dejo. Ahí os lo dejo, venga. ¿A la iglesia? Casi. ¿A los gatos? A la gente que le gustaba la de Melissa Joan Hart. A la gente que le gusta que los gatos hablen. La ciudadana. A Bertín Osborne, que salía mucho en esta serie. Es cierto que se ha quejado la gente diciendo que le han jodido la infancia porque el gato aquí no habla. Bueno, y porque no es un muñeco. Y no es del Atleti y habla de Jesús Gil. Y hace cosas buenas. Esas localizaciones que eran muy buenas. Pues, irónicamente, a quien no le ha gustado la serie para nada es a Satán, o mejor dicho, al templo satánico de Salem, en el estado de Massachusetts. Al parecer, el hecho de que en la serie aparezca una estatua de Baphomet con el mismo diseño que la que tienen ellos en su templo, pues les parece feo y les acusan de plagio. El problema principal aquí es que Chilling Adventures se apropia indebidamente de las imágenes del templo, usándolas para representar actos malvados que no reflejan sus valores, declaró el abogado de los satánicos al presentar una demanda por $50 millones. O sea, los valores de la iglesia de Satán. Pan de hijos de puta. Quisimos preguntar al mismísimo señor Oscuro qué le parecía esto, pero es que tiene una agenda muy ocupada. No olviden que tiene que meterle una piña por el culo a Hitler a las 4:00. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra con la serie y con los satánicos. Ojito que estos pueden estar esperando una señal para liarla, una señal del apocalipsis. Se cumple la profecía, los 4 jinetes por fin cabalgan, ha llegado el día del apocalipsis. Me encantan tus citas bíblicas, Satán. Tú sí que sabes ponerme cachondo. Y seguimos hablando de Netflix y sus series. Y es que si algo se le da bien a la plataforma es crear contenido original. Y en varios países no podíamos quedar indiferentes ante su nuevo título, El Protector de Estambul. Hakan es un joven que se dedica al comercio, un chico normal, hasta que descubre que está vinculado a una antigua orden dedicada a la protección de esta ciudad, Estambul. Y están todos muy en contra de otra antigua orden, los inmortales. Hakan deberá prepararse y entrenar duro, ya que no está para nada preparado, y así proteger su ciudad natal. Este derroche de originalidad ha sido creada por la señora Binurkara Evli. Pobrecita. Y estará ahí... Vaya infancia pasó. Y, bueno. por su culpa no veremos más a Apu. Aparte. Que no, que es Estambul, que esto es Turquía. Estos también. Estos son turcos. Siempre. Y estará disponible el 14 de diciembre. Esperemos que tanta idea nueva y tanto superhéroe no haga creer a los jóvenes capaces de hacer cosas especiales. Vámonos de aquí. Tú primero, bebés. Creo que la carretera se mueve como demasiado rápido. Caraculo, solo tienes que ponerte a correr a toda leche cuando toques el suelo. No, para nada, Bajen, ven tú primero. No seas nenaza. Vamos. Amor. El sistema de maestros, ahora mismo ya no son los mismos, no hace falta subirlos a nivel 8. A ver, que el Path of Exile, que sí, que ya sabemos que te gusta mucho, Pero es muy bueno, tío. Es que es muy ¿Cuánto bueno. ¿Cuánto le pagan? A mí nada. Les doy dinero yo, que es lo más triste. ¿Has pagado cosas de un juego gratuito? He pagado, sí. Me he pagado cosas porque cuando una compañía me ofrece un título de calidad y es gratuito, sí, no me importa darles dinero. A mí me pasa lo mismo con Brazers. Es que además la están creando. Guau. Fake taxi. Bueno, pues después de obligar al cierre de Mu Paradise, una de las webs más reconocidas en el mundillo de la emulación y que permitía acceder a títulos abandonadísimos de todas las compañías, la gran N, Nintendo, esos japonesitos tan majos que venden cosas ahí muy para niños, juegos que no son violentos, ni con mala leche, pues que hay joyas por ahí perdidas como el House of the Dead de la Wii, pues han denunciado una pareja de Arizona quienes mantenían dos webs donde también se alojaban ROMs, llamadas Love ROMs y Love Retro, que con tanto Love parece otra cosa más que una web de yo me metería emulación. A Love Retro me metería a ver si encuentro porno alemán de los 70. Love Retro, yo que sé, a lo mejor hay Grannies y John Confused Men with Granny. Bueno, va. Y no es que les hayan simplemente obligado a cerrar la web con lo que se llama un cease and desist, un cese de actividad. Les han llevado a juicio y les han condenado a pagar la mínima y escasa cantidad de 12 millones de dólares. Hay que pagar el sueldo a Pikachu. Sí, sí. Creo que es fácil saber quién ha decidido esa cifra. Está bien, haremos lo de siempre. Robaremos un arma nuclear y daremos un ultimátum al mundo, ¿eh? Bien, señores, me he enterado de algo muy interesante. La extinguida República Rusa de Kazajistán está a punto de ceder una cabeza nuclear a las Naciones Unidas. El plan es este. Conseguiremos la cabeza nuclear y pediremos al mundo un rescate de $1,000,000. ¿No cree que en este caso deberíamos pedir algo más del $1,000,000? Hoy en día $1,000,000 no es gran cosa. Por ejemplo, Virtucom produce más de $9,000,000,000 al año. ¿En serio? Mm-hmm. Es una pasta, sí. Bien, en tal caso, pediremos al mundo un rescate de $100,000,000,000. Capcom lleva ya un tiempo petándolo fuerte. Resident Evil 7, Monster Hunter World, Mega Man 11, Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, y precisamente de esta última saga se han arrancado con Netflix. Tras el éxito de la serie de Castlevania, que ha funcionado mejor que el tracto intestinal de José Coronado después de tomarse su buen yogur lleno de bífidos y movidas bacterianas que te montan un 15M en el culo. Oye, muy buena analogía. Sí, sobre todo analogía. Efectivamente. Sí. Netflix les ha soltado la panoja a Capcom para poder hacer la serie protagonizada por el demonio más macarra y muy hortera, Dante. Esto lo supongo yo, vaya. Y vuelve a una adaptación al dibujo, ya que en el año 2007 salió a la luz una serie anime producida por WowWowWowTV. WowWowWow. Joaquín Luqui le puso el nombre. Wow, tú y yo lo sabíamos. En Japón, bastante digna, aunque no tuvo mucha repercusión. Le deseamos más suerte en esta nueva vuelta de tuerca, aunque teniendo en cuenta que ahora mismo tanto Capcom como Netflix son máquinas de imprimir billetes, pues irá todo muy bien, suponemos. El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Yo soy productivo, por eso gano dinero. Yo gano pasta porque yo soy productivo. Mi mujer mejor que mi hermano produciendo drogas, yo sí produciendo armas. Yo te digo esto, por eso no te digo esto. Si te clavo una bala, no llega, porque estás tan gordo que ni clava. Bueno, ahora vamos a ver. Yo quiero que alguien me explique cuáles son los valores. Dinero. Los valores de la iglesia de Satán esta. Porque otra de las cosas que decían para denunciar a la serie de Sabrina, aparte de que les habían cogido la imagen de su... De Bafomet, de su estatua. Que claro, imagínense que cogen una mezquita conocida real y la utilizan en una serie como el cuartel general de un grupo de terroristas. Como queriendo decir, no queremos que asocien al templo de Satán con cosas extrañas de malvadas. Es que hay una cosa que los satanistas siempre han dicho, que es que ellos adoran a Satán, pero no son malos. Lo dicen como siempre. Que adora un cubo de pasta. Claro. Lo han dicho, es algo que han dicho siempre. Por a ver, ejemplo, a ver, ya de por sí hay que ser bastante retarded para definirse como satánico, pero bueno, eso ya es cosa mía. Y de Carabanchel. Y de Carabanchel. Pero bueno, eso, muy, ya... eso es muy de Madrid. Eso es. Bueno, no, de Carabanchel no pasa nada, pero joder, es decir, soy satánico, válgame, señor. Puni ha vuelto a los 90. Sí, sí se acaba, Puni se ha puesto la gorra hacia atrás. Ahora, y ahora... Tenemos a Puni L. Jackson. Sí, le falta el cangurito. Sí. No, porque es blanco, ahora parece Johnny Depp cuando no se disfrazaba. Sí, no, sí. Le falta el bote. El primer Johnny Depp de los 90. Entonces, lástima que no tengamos. Es para que os sintáis más jóvenes. Lástima que no tengamos una cámara. Como hemos vuelto a la segunda temporada, yo bueno, Puni también. Es como iba en la segunda temporada. De todos modos, volviendo al tema de Baphomet, realmente la imagen de este demonio, de este Baphomet, que tienen en el templo satánico este, que digo yo, bueno, no sé a qué se dedicarán estos satánicos, pero bueno, a crear escuelas, a ayudar a gatos, un grupo de lectura, a un grupo de lectura, a ayudar a sacrificar bien un pollo, que es que esa imagen una está sacada de un tarot de, no me acuerdo ahora de quién hacía las ilustraciones, pero vamos, que ni siquiera era suya. Y esto tiene ahora los santos cojones. Hombre, con su abogado satánico. Hombre, su abogado satánico. Bueno, pero ¿el abogado del diablo? ¡Vaya! Joder, hay que, los platillos, ¿eh? Hay que tratar el sonido de los platillos. Buah, hoy estás, vamos. Madre mía, nos vamos y le dejamos con el sí, video. Sí, sí, sí. Sí, para subir los likes. Vaya, su normal el yo. No, la analogía ya de José Coronado y ahora esto. Yeah, wow, es decir, bueno, está muy arriba. Ahí, está muy arriba. Yo. Tope hoy. Pues eso, viene manteado. Vale, dicho todo esto, la serie de Sabrina está bastante curiosa, ¿eh? Ya, yeah. Yo escuché una cosa de que hay, en plan, mucha sangre de esas cosas y he dicho, nah, no lo voy a ver. Pero tú como siempre. Es sangre friendly, la puedes ver. Sí, sangre sí. Friendly. Mermelada. Es como la de Ash vs. Evil Dead. Sale sí. Mucha sangre, pero la puedes mira, ver. Mira, yo creo que tiene la misma sangre que el diablo metió la mano. O sea, bueno, en el diablo metió la mano fumaban hierba y eso claro. Compensaba. Aquí no. Ah, aquí la puedes fumar tú. Claro, ¿no? Eso es. Para que la fumen otros por ti. No. Bueno, a ver, tan mal le ha sentado a la gente lo de Blizzard. Es la ha sentado francamente mal. Es decir, partimos de la base de que ha sido el primer título presentado en una BlizzCon en toda la historia de Capcom. Digo, de Capcom de Blizzard, que ha sido abucheado. Es decir, nunca antes había abucheado. ¿Sabrina? No, ¿ah? Diablo Inmortal. Diablo Inmortal. Muy bien, tú sigues diciendo porque. No, pero es para. Que no, a ver, es para que no confundas a la gente. La movida viene de que previo a la BlizzCon se calentó muchísimo, muchísimo al personal. Salió Nevalistis, que es la community manager oficial de Diablo, haciendo un vídeo diciendo. Un vídeo para calentar al personal. Sí, sí, en plan, pero no como tú esperas. No. No acabo como tú imaginas. No, diciendo muy atentos a la BlizzCon porque Diablo va a estar muy presente y lo va a petar. Pues la va a poner gordita. Empezaron a salir, de repente Diablo, que nunca había abierto una BlizzCon, abría el panel principal, lo abría Diablo. Es decir, estaba todo el mundo con el mega hype por las nubes. ¿Qué pasó? Que mientras se presentó Warcraft 3 Reforged, creo que se llama Reforged, que es la actualización para la versión HD mega HD de Warcraft 3. Uh-huh. Con la expansión Reign of Terror y ahora puedes perder tu vida en HD. Sí. Entonces, lo siguiente que presentan es este juego para móviles, que lo que menos esperaba la gente era precisamente un juego para móviles. Más que nada cuando en 2014 utilizaron la coña de... El gesto. Utilizaron la coña de el Día de los Inocentes, del 1 de abril, de ahí en Estados Unidos, para decir, vamos a sacar un juego para móviles. Y esa era la broma. Entonces, de repente te sacan un juego para móviles, un juego o sea, para... Si ya tienen el gesto. Pero un juego de Diablo para móviles. Ah, vale. De repente la gente, para empezar, no lo hace Blizzard, lo hace una compañía que se llama Next Software, que es una compañía china. China, sí. Que hace juegos de estos a cholú, dos al día. Creo que pertenece a Tencent. Creo. El día menos pensado, yo, nosotros también. ¿Qué no pertenece a Tencent ahora mismo? Disney, de momento. Entonces, la movida es esa, es decir, que el juego que han presentado tiene esta gente de Next Game, creo que tiene, no sé si es Nexus Game, tiene un juego que es exactamente igual que lo que han presentado y básicamente lo que han hecho ha sido ponerle una skin encima. Pues como Tencent cuando dijo, voy a comprar el PUBG para móviles mientras desarrollo Europa, que es mi clon del PUBG, y han sacado los dos. Como cuando hizo Niantic, digo, vamos a hacer el Pokémon Go, pues vamos a coger el Ingress y lo vamos a hacer entonces la gente, las que estaban allí no se lo creían verdaderamente. En plan de la gran pregunta del hombre, el que se ha hecho ya famoso. La gran pregunta del hombre. El hombre de la camisa roja, que fue el que preguntó precisamente eso. Es decir, esto es una broma adelantada de April Fool Day. Entonces, el tipo súper. El que está. Dice, se envalentonó en plan de no, es un juego que estamos pensando. Entonces la gente. Preguntaron si estas mecánicas las iban a meter en algún momento, porque Diablo lleva como 2 años sin actualización de ningún tipo, Diablo 3. Dijeron, esto van a meterlo en un parche, estas mecánicas que hemos visto, que hay mecánicas muy chulas de personajes dando saltos y tal. Dijeron que no, que esto solamente iba a ser para móviles. Ahí fue cuando llegó el abucheo. Y la respuesta que tuvo la gente de Blizzard fue, ¿qué pasa? ¿No tenéis móviles y tablets? ¿Móviles normales? ¡Qué guapo! Hay un meme buenísimo, que es cuando contesta eso, el meme se ve bajo un montón de ordenadores y dice, no, tenemos PCs. PCs de 2.000 euros, ¿sabes? A mí me hace gracia porque luego, un par de días después, salió Blizzard diciendo, hombre, estuvimos pensando en hablar ya de Diablo 4, pero nos echamos para atrás porque patata. Y luego Nevalistis dijo que esas noticias había sido mentira y que no, nunca había estado Diablo 4 en el aire. ¿Y qué es eso del Diablo 2? ¿Cómo que el Diablo 2? ¿De qué va a volver a salir el Diablo 2? No, Diablo 2 no. Había un rumor. Otro deseo. Había un montón de. Mucha gente, cuando dijeron grandes anuncios, la gente empezó a decir: pues puede ser un Diablo 4 o sí, una remasterización del Diablo 2. Iba a haber una remasterización y ha sido la de Warcraft 3. Vaya. Y no la del Diablo 2, como tú esperabas. Entonces, la gente. Es que le da alergia. Me da alergia. La gente se ha cabreado mucho. Las acciones de Blizzard pasaron en bolsa de Activision Blizzard, bajaron un montón, pasaron de casi $200 por acción a valar 9, una bajada acojonante. Es el momento de comprar acciones de Blizzard. Tú, como nuestro broker de confianza, nos aconsejas comprar acciones de Blizzard. O de GGG. La movida es que, vamos a ver, el problema. Partimos de la siguiente base. Tú puedes presentar un juego para móviles. Nadie te dice nada de que presentes un juego para móviles. Pero lo puedes hacer como lo hizo. Podemos empezar el próximo podcast presentando un juego para móviles. Sí. Pero puedes hacerlo como hizo Bethesda en el último E3. Bethesda en el último E3 presentó un juego que se llama un juego para móviles, que es Elder Scroll. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Uno para móviles. Y los últimos 14 segundos de la conferencia de Bethesda fue. El bosque, aquella planicie que se veía en las montañas, y poner Elder Scroll 7 o 6. Que es el siguiente Elder Scroll. 6, Elder Scroll 6, coming soon. Muy bien. Es decir, acabas de hacer, has presentado tu juego para móviles y ya le das esperanzas a la gente en plan de. Ya no esperanza. Estamos trabajando. Es en plan de. Es lo que hacía yo de pequeño, ¿no? Le metes fuego o algo en tu casa y cuando antes de que se te quemen las cortinas, pues sí. Echas el cubo de agua. Pero es tan sencillo. Es decir, habría sido tan sencillo en plan de si verdaderamente estás trabajando en un Diablo 4, termina la conferencia, presentan Diablo Inmortal y lo siguiente que sale es una imagen de una piedra, una gema de alma que es característica de Diablo, rompiéndose y pones D4 y terminas así el panel. Y agua. Quedas como Dios. D4, agua. Solo una pregunta te voy a hacer antes de pasar a otro tema. Dime. ¿Te lo vas a bajar? ¿El qué? ¿El Diablo Inmortal? ¿Al móvil? No lo sé. Sí, depende. Si tiene logro, sí. Es que esa es otra. No ha dicho Blizzard. Espera, que sigue. No ha dicho Blizzard si es gratuito o no. Simplemente Blizzard ha dicho, lo vamos a sacar próximamente. Tus 12 pagos ya los tiene Blizzard. Entonces, yo es decir, digo una cosa. Si es de pago, no cuenten conmigo. Claro, Víctor. Ya puedes beber tu Coca-Cola. Coca-Cola. Yo. Venga, Víctor ya se ha quedado a gusto soltando bilis. ¿No he soltado bilis? No, nunca. Tú tienes también mucha acumulada con el tema de las webs de las ROMs de Nintendo. Es que vamos a ver, eso es gente que se dedica en muchos casos a buscar máquinas recreativas o juegos que están super descatalogados, a restaurar las ROMs, a conseguir que funcionen, a mantenerlo. Hay webs que tienen más publicidad, webs que tienen menos publicidad, pero coño. Una cosa es eso, le puedes decir, pues mira, cierra la web, que es lo que han hecho con lo que hicieron con Emu Paradise. No, yo ya esto... todo el material, hasta el que no es de Nintendo. Eso es lo que yo dije en Dongle. A mí me parece estupendo que Nintendo quiera sacarle partido a sus IPs, porque son suyas, sí. Qué cojones. Es que que tú me reeditas una colección de videojuegos o los tienes en la store o tal, me dices, escucha, estos juegos les saco rendimiento económico, quítamelos de tu web. Pero no, tires la web abajo entera, porque hay cosas de Neo Geo que no le sacan rendimiento, hay cosas de NES que no existen y no le sacan rendimiento, hay cosas de Mega Drive que no existen y no le sacan. No, la web está en plan escarmiento. La web de Paradise se han cargado un archivo de Atari, de Capcom, de Mega Geo, A ver, no voy a ser yo el que defienda esto, porque yo soy el primero que me descargo ROMs. Pero que la web no es que la haya tirado a Nintendo. La web, han dicho estos, la vamos a cerrar, no vaya a ser que... Lo que sí que se ha leído por ahí es que, primero, esta gente, o sea, Nintendo les ha demandado, ellos, los dueños de esta web, son los que han aceptado la multa de los 12 millones de dólares, que no van a ser 12 millones de dólares, que va a ser bastante menos, por lo que están diciendo ahí. Lo que pasa que, o sea, han llegado a ese acuerdo de decir, bueno, vale, nosotros los pagamos. La cosa es si les sacaban rédito económico a la página. Si es que todo empieza por ahí. Es que, a ver, vamos también a ser serios. Esta gente seguro que les sacaba un rédito económico. Porque estas cosas no son gratis. No, nivel publicitario. O sea, no, y los servers y toda la cosa que tienen para. Por supuesto, porque eso genera mucho tráfico. Mantenerlo ya cuesta. Pero que Nintendo lo que ha buscado es, primero, una sentencia ejemplarizante: decir, hostia, 12 millones de dólares, cuidado. Claro. Y con esta gente han llegado a un acuerdo para no va a ser bastante, bastante menos de 12 millones. Con esto va a ser sobre $1,000,000. Con esto lo que se consigue es que todas las webs que están dedicándose a esto automáticamente van a empezar a quitar los contenidos. Ahora, de la otra manera, se hubieran estado esperando a que les dijeran dieran un toque. De lo que dice Jojo de almacenamiento, el paquete completo, todas las ROMs de Neo Geo que había en Emu Paradise, son cerca de 10 gigas. Claro. Bueno, aparte, es que estas webs ahora mismo. Estas webs están diciendo que están guardadas todas esas ROMs en su ordenador. Las de Neo Geo. Pero todas esas dos webs ahora mismo, parte del acuerdo con el que han llevado, esas webs son propiedad de Nintendo. Nintendo cogerá y la cerrará. Okay. Esas webs ahora mismo son propiedad de Nintendo, dentro de ese acuerdo al que han llegado. El debate, yo creo, más allá de lo que haga Nintendo o lo que no, que nos parezca bien o mal, yo creo que el debate está en decir, hostia, no tenemos ningún método legal, visto lo visto, para mantener la historia del videojuego. La única manera es que lo hiciesen ellos. Que claro, Nintendo crease su propia página. Hombre, Nintendo va sacando sus juegos en la consola virtual o llámalo, bueno. Claro, y los de Mega Drive salen en los Mega Drive Collection, sí, no sé cuántitos. Acaba de salir el bundle de los juegos de lucha de Capcom. Neo Geo va a sacar también una recopilación de juegos dentro de nada. Y ha sacado la SNK. La mini SNK. Así que, en ese sentido, es la única manera de preservarlo, pues sí. Que las propias compañías dueñas de esos juegos los sigan. Sí, pero es que todas esas algunas compañías a lo mejor ya ni existen en muchos casos. No. Y muchísimos casos. En muchísimos casos. Si nos vamos a los orígenes, claro. de orígenes del videojuego, pues claro. Si estamos hablando muchas veces de que hay que considerar, y nosotros lo consideramos, al videojuego como una industria cultural más. Un arte. Pues ¿considerarías tú que debería haber una especie como de filmoteca? Videoteca, bueno, es que hay asociaciones que se dedican a eso. Pero Arcade Vintage rescata las máquinas y las en el AP3 y las pone todas funcionales. Y tú te haces socio de eso y tienes por 10 pavitos, creo que es al mes. Y tú puedes ir ahí los fines de semana y echarte tus buenos vicios en los arcades. Pero ahí es que compras la máquina que tiene la ROM. Claro. Y la restauras y la pones a funcionar y la limpia, la pones bonita otra vez para que sea funcional otra vez y todo. No, pero la dejan como salida de fábrica. Increíble. No, pero lo que dice Víctor, quizás habría que hacer una labor, aunque no se comercializasen, pero que estuvieran en algún lado, pues como se hace con el depósito legal de los libros. En la biblioteca, es una pequeña sala de recreativos. Claro. ¿No? Ahí con la musiquita. Con 5 o 6 máquinas que pongas, tiene y la ROM a saco, tienes un montón de juegos. No, porque es que además. Y tampoco vas a poner cualquier juego, ¿sabes? Pero juegos muy antiguos, de bien cultural, ¿por qué no? Claro. No, pero es que además tienes que tirar de emuladores, porque también en muchos casos. Consíguete, ya no es solo conseguir el cartucho con el juego, claro. Consíguete la plataforma para hacerlo funcionar. La idea es que con una recreativa tenga varias. El cabinet, consigue el armario, que claro, a ver, pues tienes desde. Como estamos comentando, la gente está de Arcade Vintage, creo que es, o Arcade Retro. Arcade Vintage. Y luego está Arcade Cat, que son la asociación de Cataluña. Que han recuperado hace poco un Arcanoid. Sí. Con su rueda. Fíjate. Sí. O sea, consiguieron un primer modelo de MotoGP de Francia, o sea, MotoGP no, de Hang-On, de Francia increíble. O sea, fueron hasta Francia con la furgonetilla los hombres. Increíble. Increíble. Compraron la de MotoGP, yo, o sea, la de Hang-On, joder, MotoGP, Hang-On y otra, y la trajeron desde Francia a otra vez a Alicante, ¿sabes? Es increíble. Es que, y luego la restauraron, la dejaron igual que la original, la polla, la polla. Oye, Puni, esto que nos has contado antes era el. Podríamos decir que es un poco el Daredevil turco. Es verdad, exactamente. Es que no sé si exactamente qué. Daredevil. O sea, primero, ¿por qué en tu noticia, en tu foro interno, has decidido traer esta y no otra noticia? ¿Por qué ha llamado tu atención? Yo creo que es porque era. ¿Por qué ha activado tu fino olfato periodístico? Pues porque la voy a ver. El protector de Estambul, tío. Y sin castigo ni nada. Es decir, la va a ver porque él quiere. Porque, claro, no, pero ver el tráiler, que está bien. O sea, tú ves el tráiler. Han cambiado Hell's Kitchen por Hell's Kebab. Ves el tráiler. Es que eso es por un lado... Falafel. Por una... Perdona, porque es un comentario bastante racista, pero es gracioso. Espera, falafel no, ¿verdad? Falafel. Se ha ido Luke Cage, hay que completar la cuota racial. Super vaya, en mi foro interior y tengo que... El espíritu de Downgrade se apodera de la casa. Yo lo tengo que ver porque... Un saludo para Héctor y la gente de Downgrade, cierto. Que es un podcast donde sale Yo-Yo. Gracias. Gracias por el saludo. De nada. Pues quiero ver a ese señor. Yo he visto el tráiler pinta bien, y quiero ver a ese señor corriendo por los tejados y haciendo artes marciales. Hombre, vamos a ver, con semejante bigote, como no va a pintar bien. Claro. Está muy bien. Arte marcial que se peina, pues es un buen bigote. Vale. Oye, pues tomamos nota. Tienes que hacer reseña. Ya lo sabes. Vale. Hostia, veo un programa de cine turco próximamente. Buenísimo. ¿Estás vos turco? Entre el cine turco y el cine de policías indio, bueno, te digo yo que de ahí ahora, sacamos. Ahora, vamos, ya sin bromas, ver el tráiler, que sí que merece la pena. Sin bromas. Seriedad. La trama, pues como he dicho, derrocha originalidad. Es una idea que no se le ha ocurrido nunca a nadie. Los nombres que estamos buscados, todo es el protector, ellos son los inmortales. En Turquía, wow, seguro que a nadie se le había ocurrido, ¿eh? ¿Quién eres? Pues el protector de Estambul, joder, qué bien. ¿Y dónde ocurre la trama? En Estambul, hostia. Claro, si fueras el protector de Orcasitas, pues tampoco, no sonaría igual, no, pero imagínate, bueno, que te ocurre eso. Hombre. Un día abres un melón, ¿sí?, en tu trabajo y te dice. Que tengo poderes, ¿no? El melón mágico poderes, me dice que tengo poderes. Víctor es un poco el protector de Orcasitas, pero él todavía no lo sabe. No lo sé, claro. No, debes corretear por las azoteas de los pisos, claro. Ni Orcasitas lo sabe tampoco. Claro, hombre, él tiene su base en los sótanos del campo de la agrupación deportiva Orcasitas. Ahí está. Eso es. Vivo al lado, vivo relativamente cerca. Te echa la tierra, que ya no son como, ya son gente que tiene lo que tiene que tener, que son campos de hierba artificial. La tierra la ha guardado Víctor en su cuartel general, claro, de los campos, y te la tira a los ojos. Y es lo que me da poder, sí, la tierra del Orcasitas. Oye, no, y además, eso iba a ver bien. Ahora, en serio, el Orcasitas, después de muchos años de pelea y lucha, ha logrado que le vayan a poner el campo de césped artificial. Que es verdad que románticamente los campos de tierra muy bien, pero probablemente una mierda. Hombre, sobre todo cuando eres una escuela de fútbol para críos. Eso es. Y cuando todos los equipos de tu entorno tienen campos de hierba artificial. Es que había un. Hay que decir, esto es muy local. Pero es que el campo de fútbol de los Águilas, que está en la carretera de Toledo, antes del de los Casitas, sí, lo pusieron ahí. Claro, joder, sí. Y antes que el de Lorca, le pusieron el de la escuela de Carabanchel, que lo he visto, sí, yo como lo han puesto. No, y además, que yo que conozco bien el caso de los Casitas, que conozco a la gente del equipo, a gente de la organización, no es solo un equipo de fútbol, hacen muchas cosas a nivel caritativo, tienen un proyecto con... Son parte del barrio, sí, sí. Es que es eso. Pero de siempre. Son gente que así no se ha olvidado de que están allí y que hacen cosas por el barrio. Ay, cuando pego en el Orcasitas. Cuando estuvimos a punto de subir a segunda vez. Ay, nuestro mayor logro. La caza de mi hermana, un programa de barrio, un programa cercano a la gente. Claro que un sí. Programa que claro sabe sí. con qué moverse. Con la gente de la calle. Oye, vamos a reconducir el tema. La serie de Netflix de Devil May Cry es del mismo equipo de Castlevania. Se habló durante mucho tiempo que la siguiente serie que iban a hacer era una de Zelda. La de Zelda, sí. ¿Qué digo? Debe ser que con Capcom se negocia mejor que con Nintendo. Sí. Debe ser. La pregunta es, ¿también Warren Ellis va a estar a los guiones? O porque es muy, es decir, también puede dar para. No sé, yo vi la del 2010, la del 2007. Sí que vi unos cuantos capítulos. La de hecho, es más, aquí os mando un fact. Fansube varios capítulos con sus tipografías. O sea, nunca los llegué a colgar, pero los tengo en el ordenador y qué finos iban. Y está bastante bien, era una serie muy bien animada, muy, quiero decir, no tiene los estándares de mierda de ahora de la animación, de que no tenían sombras, no iba todo a toda hostia y iban personajes planos, no, era con muy bien animado, muy bien dibujado, todo estaba muy bien, ¿sabes? Y pero vamos, yo he visto, no he visto Castlevania, pero he visto cosas de Castlevania y joder, pues Castlevania está bastante bien animada, ¿eh? Y Devil May Cry da para una serie como Castlevania. Sí, el papaja. Bueno, pues Zelda también, ¿eh? Pues, hombre, no sé. Un Zelda Breath of the Wild ahí, o sea, puede estar guapo. Es totalmente, o sea, diferente más. Tipo de. Es que es ajeno, es destacado en un lado, ¿eh? Zelda, pongas como te pongas, es mucho más happiness más que happy, más friendly, y Devil May Cry va a ser mucho más oscura. Hombre, más, hostia. Y tiros y espadazos y motos y claro, señoras con tetas. Y las tetas y demonios. Bueno, y demonios con tetas. Demonios con 8 tetas. Chaval, 8 tetas. Como mi perro. 8. A lo mejor tú. Yo es que más de 2 ya. Claro. Pero de ahí se pasa a Urotsuki Doji. En un momento. Cero coma. En nada. Madre mía. ¿Apoya gigante tirando de rascacielos? ¿Ves? Urotsuki Doji es una. Es una serie y unas obras que jamás deberíamos traer a este programa. No. Ya llevé a Frickstoria, la muerte de Frickstoria. Es que debería. Es que el nivel de chistes de pollas por minuto sería. Hombre, para mí es que me parece que es la base precisamente de. Claro, y entonces en esta película, sí. Pues la coge y la destroza. La escena esa en la que se convierte en el Chojin. Chojin, guiño, vale. Guiño. Y se lo rapea todo rápido. Saca 13 pollas ahí gigantes y empieza a tirar una ciudad con los rabos. Sí. Plan de... Y luego da consejos sobre reciclaje. Claro, sí. Claro. De Chojin. Entra y dice grito que de las apuestas. Ese es el que entra a grito de aquí manda mi polla. Mis pollas. Da para todo el Chojin, ¿eh? Revienta ciudades, sí, claro. vende, te ayuda a reciclar. ¿El Chojin ese que tiene el programa en Radio Nacional o es ese? O sea, que tiene 13 pollas. No, el que tenía. Tiene es J mayúscula el de Radio Nacional. Vale, ves, así estoy yo. Y dijo. Chojin lo tuvo en la 2. En la. Si es que a mí es que. Y dijo que Pepe La Rosa era de los primeros raperos de España. Bueno, gracias, el Cansino. Que digo yo que antes de terminar con el repaso de la actualidad, hay que recordar que. No, hombre. Pero espera, vamos a volver a hablar de Netflix. Que hace unos días falleció Stan Lee. O como dice Omar de Gran Hermano, Stanley. Stanley. O también conocido como el dictador comunista. Sí, sí. O el creador de Superman para algunos también, sí, ¿verdad? Ese. El creador de Superman, creador de Marvel, inventor de los cómics. Es decir, se han dicho una cantidad de cosas. El Apolo 12 y el 11 llegó a la luna. Yo creo que ya. La han mencionado tanto a Stan Lee con Superman después de su muerte que el creador de Superman humildemente debería cederle los derechos. También están muertos. O sea, pues quien tenga debería cederle los derechos a la familia de Stan Lee humildemente porque ya es suyo. Bueno, que murió el Tito Stan a los 95 años muy disfrutados, por cierto. Solo a los 95 años, sí. Se le ha recordado y se le va a recordar de muchas formas, algunas buenas, otras malas, que hay gente que también ha aprovechado ahora. Buah, han abierto el cajón de mierda de una manera acojonante. Nosotros queremos hacerle también nuestro homenaje con el que es probablemente el mejor cameo de su carrera, que no es un cameo, sino que es él interpretándose a sí mismo. Así que descansa en paz, Stan Lee, y Excelsior. No puedo creer que esté ahora aquí hablando contigo. Eres el creador de los más grandes. Hagamos la lista. ¿Spiderman? Culpable. ¿El increíble Hulk? Me temo que sí. Oh, vaya, esto es fantástico. ¿Los Hombres X? Ahora que lo mencionas... Joder, tío, eres un dios. Mira a esa pareja. Caramba, parecen verdaderamente enamorados, ¿eh? ¿Por qué te interesa tanto? Es la segunda vez que hablas de parejas enamoradas. Bueno, me gusta verles felices. Dime, ¿tienes novia, Brody? La tenía, pero acabamos de romper. La cosa, ¿su pene es de piedra naranja como el resto de su cuerpo? Es un secreto de los superhéroes. Dime, Brody, ¿por qué rompisteis tú y tu novia? Se había vuelto inaguantable. Quería convertirme en el típico novio. Decía que estaba demasiado metido en el mundo de los cómics. Ya, sé lo que es eso. Hubo un tiempo en el que los cómics lo eran todo para mí. Entonces tenía una novia, seguramente igual que la tuya. Siempre se quejaba de que le dedicaba demasiado tiempo a mis cómics y finalmente nos separamos. ¿Ves? ¿Qué sabía ella? Ahora eres una leyenda en el mundo del cómic. Seguro que has tenido muchas mujeres desde entonces. ¿Muchas mujeres? Jagger y yo hicimos un concurso para ver quién conseguía más. A decir verdad, la última vez que miré la lista yo iba en cabeza. ¡Joder, qué fuerte! Pero nunca olvidé a aquella chica. ¿Es que no volviste a verla? Un día me enteré de que se había casado. Yo lo había estropeado, lo había perdido mi oportunidad. Oh, vaya. ¿Y qué hiciste? Tuve que seguir mi vida. Continué trabajando y creé nuevos superhéroes. Eran personajes que reflejaban mi propia tristeza y mi arrepentimiento. ¿Cómo cuáles? El Doctor Doom llevaba una armadura para poder esconder su cuerpo deforme, ¿verdad? Sí. Bien, era yo el que estaba bajo la armadura. Y Hulk Un tipo normal que de repente se convierte en un cúmulo de emociones, igual que yo cuando pensaba en lo que había perdido. O sea que creaste cada personaje como una forma de sobrellevar tu tristeza. Sí, por la chica que había perdido. Oye, hazte un favor a ti mismo, Brody. No esperes más, porque ni todo el dinero, ni todas las mujeres, ni siquiera todos los cómics del mundo pueden conseguir reemplazar a esa persona. ¿Todos los cómics del mundo? Confía en mí, creyente. Bueno, ha sido un placer conocerte. Sigue con tu buen trabajo. Si tú sigues leyendo, yo seguiré escribiendo. ¿Stan? ¿Sí? ¿Tanto significaba para ti? Brody, lo dejaría todo. Absolutamente todo por estar un solo día con ella. Cuídate. Y es tiempo ahora de que pasemos miedos y peligros con las cosas que nos cuenta Víctor. Su última colonoscopia, no, pero casi. Es su a tope con el misterio. No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos a tope con el misterio, ¿que no? Bajamos la luz, nos ponemos en ambiente, de misterio, en ambiente de tenebroso, en ambiente de, que nos lleva a fuegos de campamento y a no me sale. No hace falta que te metas tanto el personaje. Iba a decir, sale. A fuegos de campamento y a follar en una tienda de campaña. Claro, aparte que ahora, si te quieres meter en rollo Iker, ahora lo que tienes que hacer es narrar partidos de retrofútbol. No, y de repente se ha sacado a la manga el Millennium Life, que sale hace los viernes un programa en YouTube con él y su señora y su chiquilla de vez en cuando gritando detrás. En directo. Sí. Y cantando en el coche, ¿no? Y cantando en el coche canciones de Rumba 3 y tal. Me hace muchísima gracia porque vamos a hablar de Japón. Porque sí. Estamos en un momento muy, muy. Te pongo música japonesa. Ponme música japonesa. Se te ve descojonado, sí. Te voy a poner música japonuda. Los yokais. Yokai Watch. Hay que decir que en los programas de Iker, en Milenio 3, cuando Iker hablaba de Japón, contaba siempre la misma historia. En Japón hay un juego que consiste en encender unas velas y que cada uno de los integrantes cuenta una historia de miedo y apaga una vela y se queda todo el mundo oscuras a contar la última historia. Lo cuenta en todos los programas. Cuando hablaba de Japón y de mis historias de Japón, lo contaba siempre. El último igual. Saca una galleta. Puede ir del centro una galleta. Bueno, pues Japón tiene una grandísima cantidad de leyendas urbanas. Muchas de ellas las hemos conocido por las películas, los animes o los mangas. Y en esta edición del misterio vamos a ver dos de ellas que han traspasado la tradición oral, para seguir con el chiste, y han tenido y han tenido su consecuente adaptación a algo más, es decir, a los ambientes que solemos mover nosotros de cómic, videojuegos, películas. ¿De acuerdo? La primera, que es posiblemente la leyenda más popular, que es en muchas páginas la suelen utilizar, que es la historia de la chica de la curva japonesa. Es la historia de la chica de la curva. La chica de la curva. Es la Kuchikase Onna. ¿Cómo? Kuchisake Onna. Eres un hijo de puta porque no lo he preguntado yo para que no se enquistara esto. ¿Vale? Sí, por Dios. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurái. Uh-huh. Al parecer esta mujer era tan hermosa como promiscua. Vaya. Y es que además de contar con numerosos pretendientes que la seguían cortejando a pesar de su matrimonio, ella misma sucumbía a los placeres de la carne con muchos de ellos. O sea, era casquivana. Vaya. Era casquivana a modo japonés. Su marido, que en un principio desconocía las prácticas extramatrimoniales, claro, de su mujer y de su joven esposa, se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. Vaya por Dios. Según cuenta la leyenda, el samurái entró en un estado de cólera terrible y se dirigió a su mujer cortándole la boca de lado a lado con su katana mientras gritaba: ¿crees que eres hermosa? Hijo puta, ¿no? Una vez hubo terminado de rajar completamente la boca de la mujer, terminó al final diciéndole: ¿quién pensará que eres hermosa ahora, eh? Cabe destacar que la mujer con la boca cortada falleció, dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Se me ha ido la mano. Se dice que a partir de ese momento la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un yokai, que es un espíritu demoníaco. que vagaba por las calles de Tokio buscando venganza entre todo aquel hombre que se la encontraba. La leyenda asegura que es posible encontrar a este espíritu andando por las calles de la ciudad con una mascarilla quirúrgica, esto es más moderno, ¿vale? Algo que no sorprende teniendo en cuenta esta costumbre de los japoneses de los que están enfermos llevar una máscara para o simplemente no por la polución también, como en China. Cuando este espíritu se cruza con algún joven, simplemente se detiene a Fred y le pregunta precisamente lo último que le dijo su marido. ¿Crees que soy hermosa? Si le dices que sí, la mujer se arranca la máscara y te lo volverá a preguntar. Y ahora, en ese momento, las víctimas tienes dos opciones, que es decirle que no eres hermosa, entonces la mujer se cabrea y te mata, porque le has dicho que no es hermosa. Y dice que sí, te mata también. Y si le dices que sí, te mata también, efectivamente, porque dice, pues ahora serás tú igual de hermoso que yo. Y después te pregunta, ¿verás que yo soy guapa? Hay una... ¿Sabes con quién nos ha encontrado esa señora? ¿Con quién? Con un gallego o un argentino. La vuelve loca, chaval. Ahí va a llegar, porque hay una manera de, entre comillas, librarte, que es dar una respuesta ambigua. Claro. Sí, bueno, pues hoy está lloviendo, ¿no? Depende. Otra opción que hay es decirle que tienes prisa. Disculpe, no puedo contestar porque tengo prisa y llego tarde. Entonces, es muy educado. Las costumbres japonesas, que son tremendamente educados, dirá, siento haberle importunado. Se pone la máscara y se volverá a ir. Y desaparecerá y te habrá dejado. Si alguna vez vais por Tokio y os encontráis con una mujer con una mascarilla y tal, pues serán ambiguos. ¿Vale? Yo si voy por Tokio y se me acerca una señorita de esa con una máscara y me dice algo, probablemente no la entiendo. Posiblemente. Vale, esta leyenda ha sido adaptada muchísimas veces al cine. He visto como una treintena de películas solamente en las cuales esta historia es la base o aparece en alguna de sus versiones. De hecho, en La Maldición, la de The Grudge, aparece algo parecido a esto. De Grudge. Iba a decir, Kurt Cobain aparece y te dice, y ¿te parezco guapo? Y ella, ahora y así, que me he volado la cabeza. Claro, ahora que falta media cabeza. Asimismo, la más popular de todas estas sagas es una trilogía que es relativamente reciente, de 2007, que es la saga Carvet, que va precisamente sobre esta historia. Y tiene la banda sonora de Carvet, voy a tener que emborracharme. Hay que comentar que... este espectro es tan sumamente popular que en los videojuegos y en la serie de anime de Yokai Watch hay un personaje de una versión muy kawaii, muy con una boca enorme de este que es como la adaptación al mundo de Yokai Watch de este espectro muy kawaii, muy muy mono. Así que vamos con la siguiente leyenda urbana. Es muy raro ver a una persona como tú decir kawaii. ¿A que sí? Sí, ¿por jamás? Sí, porque, yo no soy para nada claro, kawaii. Claro, Victoria, ¿ves? Es la antítesis de lo kawaii. La barba, la gafa... Es como si no pudieras esperar a llegar a tu sótano a desencadenar a la gente. No sé, si llevas a los niños a su casita de chocolate. Sí, sí, sí. ¿Qué imagen estáis dando, hijos de puta? Bueno, ahora os voy a contar... A tope contigo, ¿viste? Os voy a contar la historia de la aldea Inunaki. Inunaki. Que es un gusano, se te pone el... Eso es Anisaki. Eso no son los lagartos que viven... No, esos son los Anunnaki. Algún día traeremos a los Anunnaki y a sus... Contraperiodismo matriz. Sí. Vale. Más que una ciudad, esto es una pequeña aldea que se encuentra oculta en las campiñas japonesas. Su ubicación exacta, nadie la conoce. Y esto se debe a que cuando alguien se dirige hacia allí, nadie sabe dónde está. Cuando encuentras la ciudad, esta pequeña aldea, no podrás abandonarla nunca. Y tendrás que esforzarte mucho si quieres tener una vida larga. Dando vueltas por ahí. Pues cuenta la leyenda que es un territorio sin dios y sin ley. Se trata de un lugar en el que no existen las normas y cada cual puede realizar lo que desee sin sufrir consecuencia. Escucha, el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles. Es un poco así. Además, claro, de la posible venganza de que los enemigos hayan formado con tanto tiempo. Son numerosos los relatos de viajeros que desaparecían sin dejar rastro en medio de los caminos, siendo generalmente comerciantes. Tradicionalmente se decían que habían terminado en la ciudad de Inunaki. Los orígenes de la leyenda, sin embargo, son un tanto difusos. Se llaman Inunaki porque el aviso es: no venga Inunaki. Ese ya no, yo ese no entra, ¿eh? Ese no ha entrado. No ha entrado. No venga Inunaki. Si estáis escuchando esto por ahí, no lo aplaudáis. No, por favor. No lo aplaudáis, por Dios. De acuerdo con algunas versiones de la leyenda... Si os habéis reído con ello, sentiros culpables. Sí. La aldea se habría construido en el territorio del clan Inunaki, que por razones desconocidas se habrían alejado de la sociedad y habían decidido abandonar cualquier respeto por el Shogun y el emperador hace más de 3 siglos. Hábiles guerreros, astutos estrategas, se habrían aislado en la ciudad del exterior, colocando un gigantesco mensaje en el que quedaba claro de que allí no se regían las leyes de Japón. El asunto pronto derivó a la anarquía. El clan convirtió el incesto en una actividad recurrente. Comenzaron a aumentar los robos y eventualmente se llegó a la muerte. La ciudad se convirtió en un territorio sin ley. A Texas y dijo: esto allí es lo más normal del mundo. A partir de entonces, los comerciantes y viajeros comenzaron a evitarla y comenzó a correr la voz de que si alguna vez alguien llegaba allí, no podría escapar, so pena de ser asesinado. La ciudad entonces desapareció de la historia. Evidentemente, la existencia de un lugar en el que una región tan densamente poblada como es Japón es imposible, al menos en el plano material. Todos opinan que esta ciudad en verdad existe como una entidad mística, con portales que nadie puede percibir, pero que se encuentran allí. En nuestros corazones. Para el desafortunado que se encuentre, esto explicaría que nadie se haya sido encontrado una vez. Es un poco como la isla esta de Tenerife, ¿no? La de la Gomera, sí. La Gomera, ¿qué más es la Gomera? Lo que dices. San José, San Juan, San algo, San... San Borondón, la isla de San Borondón. Que supuestamente es la octava isla. Es la octava isla que aparece y desaparece. Claro, es algo parecido. Madre mía, yo esa historia no la conocí. ¿La de San Borondón? San Borondón. La octava isla. Voy a echar un ojo a la wiki. Otros hablan de que la ciudad en efecto existió en el pasado, pero también terminó por desaparecer de la historia, inundada por su propia decadencia, esfumándose para siempre del mundo de los hombres y permaneciendo solo en su memoria. En efecto, la leyenda tiene una antigüedad considerable y bien podría hacer referencia de verdad a medias a una antigua aldea perdida en Japón. Por último, cabe mencionar que una pequeña ciudad llamada precisamente Inunaki sí existió, efectivamente, pero desapareció en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la construcción de una presa, lo que da incluso más leyenda todavía, en plan de la presa que acabó inundándola, tal, bla, bla, bla, bla, bla. En la actualidad no se sabe si esta aldea tiene de verdad o no algo que ver con la peculiar leyenda. Esta leyenda sirvió de base para que el genial mangaka de terror, Junji Ito, madre mía, Junjito, crease su obra maestra, que es Uzumaki, que es una pasada de cómic, es maravilloso. A Jojo le iba a encantar. Le iba a encantar. Escucha, es que en el librero ilegal, la gente, yo que soy, lo escucho y le pongo un dolarín. Está muy pesa con que haga un especial del Junjito. Es que tiene. Claro. Y JP, Juan Pablo, que es el presentador, sí, está muy a tope con el que no. Y yo no se lo he dicho nunca, pero se lo acabaré de decir. Yo me pongo espalda con él y nos repartimos ahí el amigo Junji. Escucha, he visto una ilustración suya. He visto una ilustración. La del ojo. La de la disección de la cara por secciones. En plan de que los músculos, la calavera, los órganos interiores, no sé, y es en plan de, mira, qué ascazo. Pero puede ser del otro gran colega suyo, que es Shintaro Kago, que también es muy especial, es más especialito. Shintaro Kago, ¿ves? Y es que ya no es más especialito. Hay que decir que es que todo lo que hace este hombre es... Pues es asqueroso, es dentista. Era higienista dental y siempre fue. Ya ha muerto, ¿eh? Ya no hace más cosas. No, está vivo. La gracia es que el tío. Que está vivo, ¿no? De hecho, ha hecho una serie de televisión. Hace poco han hecho una serie de televisión basada en sus relatos. España, precisamente, los japoneses flipan porque España es el país que más obras fuera de Japón tiene de Junjito. Es decir, más que en Estados Unidos, más que en Italia, que porque el manga es. Unos putos masocas y luego se extraña ahí porque gana el PP. El tipo era Junjito, era higienista dental y él decía que sus historias, cuando abría la boca y de repente la gente ahí con le salía la boca y el olor, todos los paluegos ahí lo miraba, entonces el tío decía: ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces imaginaba diciendo: este hijo de puta, que a saber qué ha comido, que esto huele a mierda, ¿cómo me lo cargaría? Claro. Pues mira, le metería en una agua. Es todo, ¿sabes? Sí. Y él iba dibujando en plan de tal, en plan de, pues dibujo lo que le haría al subnormal que me ha venido hoy a la clínica. La mujer le dijo: presenta los dibujos, muchacho, vale. Eso, que seguro que Majo, ganas algo. Majo, ya que estás haciendo esa mierda, tío, preséntalo. Al igual que está la Shonen Jump y todas estas revistas que son más juveniles, más, también están revistas dedicadas a adultos en las que los temas de terror y tal y cual, lo ganó. y decidió, por eso he dicho que era higienista dental, dejó de ser higienista dental para dedicarse plenamente al mundo. Hacer mierdas en dibujos. Y hay que reconocer, y para mí es uno de los mejores. Yo así, fíjate, yo con Shintaro Kago no puedo con él. Tú no estás que cagas, hostia, con Shintaro Kago. Shintaro Kago sí que me estoy un poquito hasta. Sí, me sobrepasa, pero. Las historias de Junji Ito no son tan extremas. Oigo, cuando has dicho esa imagen, no me parece a mí de que sea de él. No son tan sumamente extremas, sino que son es más terror, un poquito más incluso más occidental que lo que más. Tascazo. Bueno. Ya está, no hay más. Es como con lo de Sabrina, que no. Que sí, que sangre friendly, lo que queréis, pero que no. Y bueno, esto ha sido el misterio por ahí, estas dos leyendas. Muy bien, muy bien. Otro día contaremos más leyendas porque hay muchísimas más en Japón. Obviamente. ¡Me cago en el misterio! Tiempo que ya casi nadie recuerda, nuestro planeta se enfrentó al mayor de sus retos. Un señor de la guerra llamado Piccolo vino desde otra galaxia, trayendo la oscuridad y el caos a nuestro antaño pacífico mundo. Con la ayuda de su discípulo Gozaru, llevó a la raza humana al borde de la desaparición. Ciudades y países quedaron devastados. Innumerables vidas se vieron truncadas. Pero entonces, un grupo de valientes guerreros creó el Mafuba, un poderoso encantamiento que confinó al invasor en las profundidades de la Tierra. Capturado su amo, Ofaru desapareció y poco a poco volvió la armonía a nuestro mundo. Bueno, pues tenemos nuestra película invitada. Que es verdad que hemos dicho que vamos a hablar de. ¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? ¡La cerveza! ¡No derrames la cerveza! ¡No derrames la cerveza, por favor! Pedimos disculpas a los oyentes por este grito, el que os habrá sorprendido en el. Perdón, joder, pero es que es así. O sea, tú no puedes. O sea, hay cosas que a mí me dan mucha rabia. Una de ellas es que la gente tire comida. Y otra, que la gente derrame la cerveza. Bueno, pero ha sido un error, chico. Ya sé que ha sido un error, que ha salido la espuma, porque... ¿Sabes que todo esto es muchísimo mejor de la peli que vamos a hablar, verdad? Hombre, sí. Este momento de costumbrismo... Sí, totalmente. De podcast acaba de hacer mejorar la película, simplemente. Totalmente. Dime que uno de los datos es que no está el torrent para descargar. Bueno, a ver, escucha. Déjame que termine de presentar esto. Porque hemos dicho que vamos a hablar de live actions exclusivamente japoneses. Pero esta sección, que es la sección de la película invitada, siempre contamos anécdotas de la película, y de peli japonesas como estas hay muy poquitas anécdotas en la IMDb. Entonces, ¿qué hemos hecho? Recurrir a uno de esos grandes live action estadounidenses. Y decimos grandes porque es una mierda como un pan de cinta de grande. Más grande todavía. Más. O sea, sí, nivel Sequoia. Nivel Sequoia, bueno. Y estaba Chuyunfaz. ¿Cómo hacerlo mal con Chuyunfaz? Bueno, tío, no adelantemos acontecimientos. ¿Qué, ¿cómo hacerlo mal con Chuyunfaz? Pues ahí tienes el en el coche. Hay varios ejemplos. Vamos a hablar de Dragon Ball Evolution. Bueno, efectivamente. Y sí. Sí. Efectivamente. Esa mierda que me habéis hecho ver, que a ver, yo lo he comentado por Twitter. Asumo que hace 2 años también Vicos Potatoes. Me salvé de una rueda de la vergüenza de estas que hacíamos. De la rueta rusa. Una sección que nadie ha querido volver a repetir. No sé por qué. Entonces, ¿Tú quieres ir a repetirla? Entonces. Entonces yo asumo que es mi castigo por aquello. Es tu penitencia, vale. Y entonces nada, sí. De entrada puedo decir que tiene un maravilloso y enorme 2,6 en IMDb. Hostia, ya es. Tremenda, yo esperaba que tenía menos. Bueno, mucho fanboy, sí, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que la otra película que me he visto para la otra parte tiene un 6,5 y es un live action. Joder, sí, aprobado. Está bien. No, 6,5 es un bien. Claro, claro, por eso. Tiene. Lo rapas un poquito más y llegas al notable. Ya lo hubiera querido yo en alguna asignatura de tercero, eso. Puede tener la misma nota que Disaster Movie o una cosa de estas, ¿eh? Seguramente. No es posible. Entonces, nada, pues eso. Es Dragon Ball Evolution, una película de 2009. Una película, por llamarlo algo. Si es que una producción, vamos a decir. Yo no me quise hacer daño. Y no la una vi. Producción cinematográfica. No, yo fui a verla. Pagamos, nosotros pagamos por ella. Y eso es muy triste. Iluso, sí, sí. Pues nada. Pero para criticarla con sí, razón, sí, la mierda es. Hay que decir que pagamos por ella y no volvimos a verla. No, no, yo jamás. No, pero no, me están dando ganas de volverla a ver por ¿por qué? Por solidaridad. Bueno, vale. Ahórratelo. O sea, mira, la tienes en el disco duro de aquí del ordenador, me la voy a llevar. No, no, y está en Netflix, creo, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. ¿What? En Netflix. ¡Pum, pum! Vaya, no tengo ahora el. Bueno, va, venga. Nada, dirigida dale, por James Wong. Con Ben Ramsey y el propio Akira Toriyama por ahí metiendo la cabecita, según dicen. A ver, Akira Toriyama ahí sería Characters Only o algo así. No ver series Dragon Ball, pone IMDb. O sea que, sí. Vamos, a ver, él puso la mano. Hombre, por supuesto. Él fotocopia la viñeta. A ver, ¿qué crees que ahora se está haciendo Dragon Ball Super? Porque no se lleva pasta, hombre. Lleva 15 años poniendo la mano el cabrón. Hombre, sí, la base de fotocopia yo también. Claro. ¡Boom! Y interpretada por Justin Chadwick como Goku, James Marsden como Lord Piccolo, Cho Yun-fat como el maestro Muten Roshi. A tope. Madre me va. Emmy Rossum como Bulma. Emily Rossum, toca de los cojones. Jamie Chan como Chichi. Y Jun Park como Yancha. Emily Rossum, tela. Sí, sí, es que tela. Y bueno, la verdad es que pues fue un gran pelotazo por el que, por ejemplo, Ben Ramsey ha pedido perdón y ha reconocido que recibió amenazas de muerte. Ya la han quitado, normal, por otro lado también. Ya no está en Netflix. Oh. Es que también les han amenazado de muerte, como a Rossi. Quite eso inmediatamente. Normal. También podemos decir que el propio Toriyama quedó horrorizado y aterrorizado y dijo no pensé que se podía hacer una mierda tan grande. Es por lo que decidió revivir Dragon Ball con la batalla de los dioses. Hostia, él lo hizo mejor el cabrón, ¿eh? No me jodas. Ahí el gato ese. Hombre, James Masters, que es, lo he dicho antes mal, Piccolo, el que hacía de Piccolo, ha expresado que odia la película. Normal. Y Emmy Rossum la han citado entre las peores carreras de su película, que la gente lo debería ver. Y dice que la película. Era joven, necesitaba dinero. Dice que la película es incluso peor cuando la ves fumado. Claro. James Marsden, que era como lo he intentado Spike, toda la era Spike Marsden. En Buffy, tío. Sí, señor. Y Brainiac en Smallville. Tío. ¿Quién? James Marsden. El que hacía de Piccolo. Sí, pero en Buffy. Era Spike. Sí. O sea, el puto mejor personaje de Buffy. Claro. Es Piccolo. Era Piccolo, sí. Pintado de un verde. Un señor pintado de verde con un aerógrafo. Podría haber sido un tipo random, pero no. Y con los cuernecitos metidos para adentro, además. Que es que le ves ahí, pero es que lo lleva incrustados para la cabeza y dices, pero a ver si tiene dos antenitas. Todo mal. Era el malo de la función, ¿eh? Es que es. Justin Chadwick, comentar también que, por ejemplo, sale La Guerra de los Mundos que con un personaje que tiene figuritas de Dragon Ball. Es que los datos que da la IMDb también es. Este caso de esta película son magníficos. Y que es la tercera adaptación, el tercer live action que se hace de que se hacía de Dragon Ball. Sí. Hubo dos anteriores. Sí, pero uno era. Sí, perdona. No adelantéis acontecimientos. Dejad pasar unos. Dejad que fluya. Dejad que fluya, que de eso tengo yo que contaros. Que los dos son totalmente. No son oficiales para nada. Hombre. Y ya te digo yo que aún así son mejores que esto. No, eso, a ver si eso es fácil. Ya, por eso. O sea, Marcelino Parimino es mejor que esto. Marcelino Parimino es Super Saiyan 1, ¿eh? Uf, chaval. Que una es Dragon Ball, la película, título original Dragon Ball The Magic Begins, del año 91, taiwanesa. Eso es, taiwanesa. Y la segunda es Dragon Ball Sabora Song O Gong y Geora Song O Gong del año 90. Se la puso un cangoso. Bueno, me acabo de dar cuenta que el que escribió esto encima es disléxico, porque ha puesto primero la del año 90 y luego la del 91, que es coreana, de Corea del Sur, para la de la Corea la que no es divertida. Ya os digo que de eso ahí no profundices. Dame unos minutos. No, te doy muchos. Porque ya esto nos queda lo típico de siempre, sí. La lotería de los nombres. Ah, esto es lo que me gusta a mí. Venga, dale ahí. Sí, espera, que empezamos por lo fuerte. Venga. George Lucas. ¿Qué? ¿Para dirigir esto? Sí. Bueno, algo mejor hubiera salido. Escucha. En la época que se estrenó esto, que venía después de los tres primeros episodios. Bueno, tres primeros. Sí. La segunda trilogía. Hubiera sido una mierda de politiqueo entre namikianos y terrestres que flipas, chaval. Pues, aparte del señor de la barba, tenemos interpretando a Piccolo, Ron Perlman. Joder. No entra en Piccolo. Claro, le pegaba más a hacer de Napa. Por eso, es una cosa así. Una caraza tú ahí, para Piccolo. DC-16 o algo así, es decir, pero Piccolo. Tenemos a Tom Welling, que es Superman en Smallville, haciendo de Goku. Uh-huh. Bueno. Lo verá. Jamie Chang haciendo de Bulma. No sé quién es. Ahora no caigo. Yuki Zhang, que es otra china, haciendo de Chichi. Bueno, pues sí, seguro. Una china haciendo de Chichi. Sí. Lo hubiera hecho bien. Chichi. Sí. Y James Gibson haciendo de Yancha. Muy bien. ¿Quién? James Gibson. Ah, entendido, Mel Gibson. Vale. Ahí con la media melena ahí como cuando hacía de Riggs, ¿no? Claro. Y eso es lo más interesante que he encontrado, porque el resto es bazofia. Absoluta. No hay nada más destacable. Dani de Vito. Y aún así es mejor que lo que pasa. Dulong. Oye, lo hubiera hecho bien. Dani de Vito Dulong. No metieron los bichos porque decían que sacarían a la gente de contexto. Claro. No sale Dulong. Y por eso ahora se ha hecho una peli como la de Detective Pokémon. Claro. Pikachu. Porque iban a sacar a la gente de contexto, entonces que solo. Oye, qué bonito, a ver, ya que no vamos a. Voy a decir una cosa, es decir, sobre esto. James Wan no tiene absolutamente nada que ver con el que ha hecho el director. Sí. No tiene nada que ver con el James Wan este, con el de Expediente Warren y cosas parecidas. Claro. ¿Vale? Pero hay que decir que es que este tío, el tipo este, el director, había dirigido. Previamente, el único, las dos primeras partes de Destino Final, había participado en un cholón de capítulos de Expediente X. Sí, coño. Sí, es decir, había hecho un montón de Millennium. Es decir, que se dejaron. Es decir, la idea aquí era: vamos a hacer pasta, vamos a reventarlo todo. Es decir, que entre comillas, la idea. Es decir. Pero se formó del director de esta peli. Hola. Y en el escenario de la casa de mi hermano. Se creó. Joder, que habéis dado un salto. Estamos hablando de este tío. No. A mí me ha pasado y te han dado un salto. Yo estaba aquí y no ha pasado nada. La gracia es que la productora se pringó un montón con esta peli diciendo. Ya. Vamos a traer a actores buenos. Son malas decisiones. Todo. A mí lo que me da la sensación es que dijeron, vamos a terminar haciendo ya la peli sí o sí. Que si no, porque el proyecto lleva años ahí. Se los gastan los derechos. Ahí está. Era por eso. Un Fantastic Four de Trunks. Ahí está. Bueno. No hay documentación. Que, pues digo, pues imagínate esto, que es lo que he encontrado, igual, que hay poquito. Pues aquí, imagínate. No, por haber hay unas cuantas, pero es que. Es que me refiero a que es que si hubiéramos apoyado alguna pelija por eso, hubiéramos encontrado menos. Sí, o sea, si lo estoy revisando ahora, Kemi Russell y Justin Chadwick compartieron otra película que discutieron, que James Masters discutió. Discutieron un día por un bollo. Esto de Piccolo en una convención. Solo quedaba uno en el cáter. Hay que decir que cuando hicimos Dragones y Mazmorras, cuando yo, es decir, encontré 10 exactas en la IMDb y en Dragones y Mazmorras había 10 exactas y las 10 eran jugosas. Con esta que tiene un cholón, es que no hay nada, tío. Son todo. Se ve una mano en una pared de detrás. Un blooper de esto. En mi rostro se le dio el manga. Dices, pues vale. Oye, es lo mejor el hombre. Es lo mínimo que tenía que hacer, ¿eh? No por nada. Bueno, va. Escucha. Como. Es que ni se parecen en los trajes. Tendremos tiempo de ir escuchando más jugosos cortes de este truño. De esta cosa. De esta cosa. Vamos a ir dejando porque es el segundo programa de la temporada y seguimos teniendo novedades. ¿De la segunda? No, de la sexta. De la sexta, vale. Seguimos teniendo novedades. Madre, estamos fatal hoy. Tenemos una novedad y para ello tengo que convocar a un amigo del programa. Aquí, como siempre, con esta música, nuestro amigo The Rock. Hola, bebé. ¿Qué pasa, de Rock? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, loco? Que tenemos que presentar ese proyecto en el que te he ayudado. Me he embarcado. Bueno, sí, me ha echado una manita. Un poquillo ahí. Un poquito, joder. Lo justo, porque tampoco es que cetucias mucho de arrimar el hombro. Bueno, a ver, algo hecho. Bueno. A ver, sí, que tú tienes... A ver, la idea ha sido tuya. Eres tú quien ha hecho el trabajo intelectual, pero pues yo sí, he aportado. Prácticamente soy... Porque además no hay más que verte que tú eres de hacer trabajo intelectual. Obviamente soy el arte central de este artículo. Sí. Entonces, tú siempre has dicho que te gustaba mucho hacer remakes, ¿no? Me chifla. Has hecho varios. Buah. Y siempre se te encuentra en proyectos de varios remakes. Se hablaba de que ibas a hacer el de Golpe en la Pequeña China. Quiero hacerlo todo. Quiero hacer todo el mundo. Quiero que todo el mundo pueda disfrutar de mi arte, de todo lo que de Ro puedo hacer por ello. Yo puedo hacer cualquier cosa. Pero claro, No tienes tiempo. No tengo tiempo, loco. No tienes tiempo material para hacer el remake de todas y cada una de las películas de la historia del cine. Me sabe mal decir que hay algo en la vida que de Ro no puedo hacer. Claro. Me sabe muy mal. Lo digo con pesar en mis manos y con lágrimas en los ojos. Pero no tengo tiempo. Pero, como eres una persona resolutiva, has tenido una idea para solventar eso. Se me ocurrió a mí solo. Claro. La verdad. ¿Verdad? Estaba. A mí me viniste con el proyecto y yo te dije, oye, para adelante. Estaba cepillando el otro día Granito, que es mi gato. Sí. Y se me ocurrió. Se llama, tu gato se llama Granito. Sí, me pareció lo lógico. Claro, tú eres la roca. La roca y el granito. Claro. Y... Estamos muy unidos. Sí, y este tú tenías una esposa que se llamaba China. ¿Eh? Nada, déjalo. No ha entrado. No se rían de este tampoco. No ha entrado. No lo he entendido. No, tampoco me extraña, ¿eh? Ya. Bueno, entonces. Ni nosotros tampoco lo hemos entendido. Entonces, ¿qué has decidido hacer, Rocky? He decidido que voy a grabar los trailers de las películas. Claro. O sea, que en lugar de hacer remakes de todas las películas del mundo, vas a hacer remakes de los trailers de las películas que... Aunque no puedo hacer la película, puedo que hacer que la gente vea cómo hubiera sido la película con The Rock. Ajá. Pues, y el yo... papel de protagonista, claro. Prácticamente siempre, o sea, siempre. Y yo agradezco mucho que hayas elegido a la casa de mi hermano como el lugar donde estrenar estos trailers. De nada. Pues eso, que vamos a escucharlo, ¿no? Porque es un tráiler sonoro, claro. Por supuesto, porque como no habéis ganado dinero ni para poner una cámara aquí. Es que lo pensamos, pero. Tercermundista. Lo pensamos, pero como Waz graba desnudo, nos parecía feo. Ya, yo no quería preguntar. Bueno, y. Pero la verdad es que me había fijado, digo, este chico, ¿por qué graba desnudo? Víctor es de llevar pantalones de cuero con las nalgas al aire. Ahora está sentado, pero cuando se levante al baño lo verás. Sí, me he visto que lleva el tanga un poco apretado. Por eso, entonces, bueno, pues vamos con este a escuchar entonces el tráiler, ¿vale? Pon mi peli. Quiero que me acompañes para dirigir el equipo. Ya he cumplido con mi deber. ¿Y eso qué significa? Ah, no sé, lo pone en el guión. Él nunca ataca primero. La primera vez lo hizo en defensa propia. La segunda en defensa de su patria. Sí, joder. Esta vez... Algo ha ido mal. Es por su amigo. ¿Qué esperas que hagamos? ¿Enviar un equipo Delta? ¿Crear un incidente internacional? Me la suda. Estalone. Que no, loco, que soy de Rock, céntrate. Perdón, de Rock. Por tu aspecto veo que no tienes experiencia en el combate. Y yo por el tuyo que eres gilipollas. Si te capturan, negaremos tu colaboración y desconoceremos tu existencia. Eso es imposible, todo el mundo conoce a The Rock. Sé que es tu amigo, pero no puedes hacerlo. Moriréis los dos, ¿por qué? Porque él lo haría por mí, en mi pizza. ¿Quién cree que es ese hombre? ¿Dios? No, Dios tendría piedad. Él no. ¿Quién eres? Tu peor pesadilla, The Rock. Stallone. Que no, coño, que The Rock. Rambo 3. Lamento haberte metido en esto, Sean. Pues este fin de semana es el superbote de la 11. Ahí lo dejo. ¿Tú sabes lo que es el ki? Que me llame Chichi no significa que sea idiota. Claro, hay nombres más estúpidos que Chichi. No quiero decir que Chichi sea estúpido, solo digo que no es normal. La normalidad está sobrevalorada. No quiero decir que tú seas idiota. Bueno, ya me callo. Now a police troubleshooter. He's been recruited for a top secret government mission to ride Street Hawk, an all-terrain attack motorcycle designed to fight urban crime, capable of incredible speeds up to 300 miles an hour and immense firepower. Only one man, federal agent Norman Tuttle, knows Jesse Mark's true identity. The man. Eh, El género de los live actions ha producido varias películas en los últimos años. Es cierto que no es algo nuevo, como vamos a ver a continuación, pero sí que es mucho más normal hoy en día trasladar los mangas y animes al celuloide con actores de carne y hueso, hasta el punto de que en Asia hay una auténtica devoción por este tipo de producciones. Nosotros sentimos devoción por Faulkner y en Asia lo sienten por estas pelis. Y decimos Asia porque ya hemos dicho que hoy nos vamos a centrar solo en adaptaciones de este continente, que es cierto que Hollywood se han pergeñado varias películas basándose en el cómic y la animación japonesa. Ahí está la prueba con Dragon Ball Evolution, también con una horrenda adaptación sobre El puño de la estrella del norte, la reciente Ghost in the Shell, la próxima Alita, Battle Angel Alita, que se estrena en febrero, o ese proyecto que siempre está ahí y que nunca se lleva a cabo, y de hecho Waz tiene unos cuantos cirios puestos esperando que jamás se lleve a cabo, como es el de Akira. Me da un miedo eso. Sobre todo desde que metió pasta a Leonardo DiCaprio. Bueno, pero Leonardo DiCaprio ya sienta la cabeza, hombre, ya. Desde que le dieron el Oscar, claro. Incluso Canadá ha hecho cositas en este sentido, con la película de Crying Freeman. Y Francia. Que era bastante, bastante aceptable. Francia con Lupin, por ejemplo. También. Lo que pasa es que, bueno, pero la de Lupin, la japonesa. Hay una japonesa sobre Lupin. Que estaba bastante chula también. Bueno. Yo creo que hay más de Lupin. Francesas. No, pero japonesas más live action. De Lupin live action hay cuatro. Hay tres o cuatro japoneses y hay uno francés. Sí, hay una que llegó hace relativamente poco. Sí, la de y, no sé qué, Esmeralda. Sí, o algo así. Sí. Y aparte. Esmeralda, Batista, bueno, de esas. Y este año ha habido también francesa una de City Hunter. Joder. Por cierto. Bueno, pero si en este programa nos referimos solo a las adaptaciones asiáticas es porque tienen también una forma especial de hacer las cosas y de entender cómo se deben llevar los cómics y la animación a la pantalla de forma distinta a lo que se hace en Occidente. Y vamos a tener varios ejemplos de ello a lo largo del programa. Así que este episodio del podcast va a ser de nicho, pero muy muy de nicho, exclusivo para los fans de las japonadas. El resto quedaros, por favor, o al menos ya que lo habéis descargado, pues ya nos cuenta para la estadística, pero ponednos verdes en iVoox o en Twitter si es necesario. Es para muy cafeteros esto. Sí. Dicho esto, ¿por dónde empezamos? Pues por los 80. Bueno, más bien por los 90. Por una joyita taiwanesa. Bola de dragón. ¡Vamos con la fan! Porque seguimos hablando de Bola de Dragón, vamos a hablar de las adaptaciones de Dragon Ball. Que aparte de la cosa horrenda esa de la que nos ha hablado Waz, también os digo que mejores no son, pero sí son algo más fieles, poco más, pero algo más. Voy a hablar de Dragon Ball y también de la adaptación de otro manga, pero es un poco más adelante. Empezamos con, ya lo ha comentado Waz antes en su sección, Dragon Ball, la magia comienza. Que parece un este de patinaje soñando. Luce patinando. Y es una versión pirata de la obra de Toriyama. ¡Pirata! Se mantiene el nombre del personaje de Goku, pero porque es un nombre mitológico, pero el resto cambian bastante. Oolong es, más o menos, la traducción sería como cerdito. Bien. Pilaf es el rey cuerno y Yamcha es Westwood. Pilaf es la virgen del Pilaf. Vamos, tienen la cara de copiar toda la estética del anime, pero los nombres no vaya a ser que les caiga. Que les caiga, claro. La película es una oda al cine de mierda, con efectos cutres, maquillaje cutre. Hay un personaje pintado con betún y aunque lo vaya perdiendo, no creas que el departamento de maquillaje hace algo por solucionarlo. Es que había el betún y se lo ha gastado la primera. El betún justo había. Se va gastando, me va justo. Hay mucho cable en los combates, como es lógico en el cine de acción asiático. Las escenas del betún se roban todas. Sí. Tampoco esperéis que hagan algo por disimular el cable. No, ¿eh? Lo pintan. La peli sería un puto drama de no sé por qué, es una comedia involuntaria. Claro. Sí, mención especial. Es muy bueno. Sí, el género de la comedia involuntaria es de mis favoritos. Mención especial al maestro Rossi, que es un tipo joven y fibroso, pero le han puesto calva y un bigote falso. Eso es. Se parece más que el de Choi Yun-fat, que ya es algo. Imaginaros que un grupo de cosplay hace la peli. Pues imaginaos eso, pero en plan mal. Buenísimo. Ya está. Por cierto, también otra mención especial a la presentación del maestro Rossi con un bailecillo funky que ya querrían los de fama. También tiene su cosica. La película ya ha dicho que se trajo aquí y pobló algún videoclub. También salió en DVD y la fase promocional rezaba algo así como la primera y mejor versión de imagen real del manga de Akira Toriyama. Y te lo ponían entre comillas como si fuese la cita de alguien importante, hijos de puta. Yo quiero conocer al cabrón que ha dicho eso. Esa película me acuerdo que estaba en el club videoclub Mediodía de mi barrio. O sea, el videoclub Mediodía. Ahí estaba. ¡Eres preciosa! curvas en todos los lugares apropiados. ¡Qué buena figura! ¡Oh, me pica todo el cuerpo! Tengo un picor aquí y otro picor allí. ¡Oh, tengo un fuerte picazón por ti! ¡Ay, señorita! No tienes por qué preocuparte. No tengas miedo, eres una chica muy mona y no puedes ser tú. El audio es horrendo, ya lo veis, pero es que es lo que he podido encontrar en YouTube, porque la película tampoco la he podido, no he logrado encontrarla en Emule o similares, pero en YouTube alguien la ha subido por partes. En el videoclub. Mediodía. Sí, ¿dónde está ahora el videoclub Mediodía? Pues, yo, ¿qué ahora, es ahora? Ahora no es un videoclub, ahora es una tienda de chinos. ¡Chachán! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Seguido su evolución, lógico. Tremendo giro de los acontecimientos. Bueno. También lo he comentado Guaz antes, los coreanos, los del sur, no los de la Corea divertida, también hicieron su versión, eso sí, sin pagarle ni un royalty a Toriyama. O sea, por no tener, estos ya no tienen ni vergüenza para cambiar los nombres de los personajes. Se llama, en la traducción que llegó aquí, Dragon Ball Zero, y tiene, esto sí, tiene varios atractivos. El primero, los peinados. Los peinados son fascinantes. Respetan los peinados locos del anime, como ocurre ellos, en muchos ellos hicieron disfraces. El agujero de la capa de ozono de los 90. Sí, con la laca. La laca. Mira. Nelly exportando camiones ahí, vengo ahí a Corea del Sur, vamos. Montó una fábrica allí. Lo que pasa que es que respetan los peinados, pero en plan mal. Yamcha parece un quinquillero con melena. Es decir, lo que es Yamcha. Extraído de Villaverde. Pero con un pelucón digno del carnaval de Cádiz. O sea, salía navajeros el Yamcha. Sí. Y Goku, perros callejeros Fiat Yancha. Y Goku parece que en lugar de gomina ha usado brea para colocarse el tupé, ¿vale? Se fue ahí a la Costa de la Muerte. Eso es lo que hace en D-Ration, digo, en Evolution. La escena de que se peina no coge gomina, coge una masa negra y se pone ahí un pegote y dices, pero ¿qué te estás poniendo? Pero aquí además, como tiene el pelo negro. Mira ahí el pelo negro a lo. Pelo negro Goku es que se parece brea. Y además tiene, le han hecho los agujeros de. Le han puesto como dos mocos negros. Representando los agujeros de la nariz, también teníamos marcado Goku. Debes decir, bastante. Lamentable. ¿Y qué pasa con el maestro Roshi? Pues un gorro de piscina color carne, con pelo a los lados y a correr. Claro. Esa es la calva. Eso es. Oye, es un ejemplo de. Tenemos que hacer la peli con lo que tenemos. Es decir, claro. Ya está. Otro atractivo es el compendio de criaturas. Oolong es un señor con una cabeza de cerdo de cartón piedra. Muy bien. O sea, las de. Cuando vais a la fiesta se aparecen los gigantes y cabezudos. Pues eso. Eso, así. Y Pua, el gato azul de Yamcha, es un puto peluche. O sea, han comprado un peluche de personaje. Se ve una mano por detrás. ¡Oh, o sea, es que además también. El gato de Sabrina que hablábamos antes, ¿no? Que era un peluche, mira, haciendo así con la cabeza, ¿no? Yo un carnaval me disfracé de pirata y me puse un peluche de un loro al hombro enganchado con un imperdible. Pero no me dio por hacer una puta película, sí. Claro. Pero esto no tiene vergüenza. A ver, que si tu sueño era hacer la película de Dragon Ball, sigue tu sueño. Claro, no, yo tenía que haber hecho Piratas del Caribe. Claro. O sea, si en la época que tu hermano y yo salíamos así a lo loco por las noches hubiera existido lo del youtuber, madre mía. No me quiero ni imaginar. ¿Dónde estarías ahora? ¿Cómo? En la cárcel. Escenarios y atrezzo. Bueno, van desde imprimir y recortar edificios y colocarlos en escena. O sea, la casa de Muten Roshi es. Han cogido cartón una piedra. Sí, han cogido una foto de la casa, la han recortado y la han colocado pegado contra una roca. Pero que se ve que no hay casa. Sí, a él, que es una roca. Sí, o sí, sea, sí. Como las actuaciones de los colegios, ¿no? Cuando sí, los chiquillos sí, hacen justo. Cuando los chiquillos hacen el festival de invierno. Bueno, pues en igual. Los colegios americanos también vamos a decirlo, que sí. aquí España se lo robamos más porque somos un país de artistas. Eso, claro. El radar de las bolas de dragón es un Game & Watch de Nintendo tuneado. Qué bien. Oye, había que aprovecharlo. Hombre. ¿Qué tenéis por ahí electrónico? Pues mi padre está en Japón y se ha traído esto. Venga. No he tenido la suerte de ver esta obra maestra, que también se publicó en España, pero lo que sí han hecho y la han reseñado, por ejemplo, en la revista Slang.es, cuentan que es muy fiel al primer arco argumental del manga, salvo en sacar a Oolong haciendo un kamehameha. Estas cosas pasan. Hombre, él podría. Claro. Con entrenamiento hasta Oolong puede. Y que la peli es una macarrada brutal. Y luego, ¿os acordáis de todos los chistes subidos de tono que tenía la serie original cuando Goku era pequeño? Bueno, pues en esta se les ha ido un poquito más la olla. Ojo, hay tetas. Sí, ojo a la narración de la jugada que hicieron Paco Fox y Miguel Ángel Viruete en Videofobia Z. Y aquí tenemos una escena que no, una cosa, no es nada divertida. No, porque tenemos una niña de 6 años tocando el apoyo a un viejo y él se ruboriza. Señora y caballero, A mí esto me turba. El velador es la tortuga. Sí, a ver, en dibujitos animados todavía, pero con personas... Sí, es menos políticamente correcto que cuando lo grabaron, desde luego. Y ahora tenemos, pasando la casa de cartón, a la tortuga. A la tortuga. Ya la vimos en Super Susa contra el Baixo Straw, pero la tenemos aquí otra vez. Que está... Es un pobre señor agachado. Que más turbador, sigue siendo turbadora la película. ¿Qué obsesión con la polla tienen en Taiwán? Llevamos dos minutos y han tocado la polla. Es una escena en la que Chichi y una niña de le da unos golpecitos al maestro Mutton Roy en toda la polla. El pufpú. El pufpú. Y claro, es un poco, en fin, porque Chichi en esta película es que es una niña de 5 o 6 años. Bastante. Bastante turbio. Me imagino a la madre diciendo, leyendo el guión, pero aquí tiene sus billets, pero... Como decían los compañeros de Videofobia, es bastante turbado. Bueno, hay más películas bastante locas que cuentan con Goku en el plantel, como Future Cops, que es una locura del cine de Hong Kong de los 90, dirigida por Wong Jin, que el tipo además es un director referente dentro de esa industria. A los que os guste el cine de Hong Kong, pues le reconoceréis como el director de Naked Killer o de la saga God of Gamblers con Chow Yun-fat, o From Vegas to Macau, también con Chow Yun-fat. Eso si os gusta este cine, si no, pues bueno, pues todo esto va a sonar a chino. Y luego soy yo. Bueno, Future Cops es una película que llevo años buscando sin éxito y sin fuentes en el emule y tiene este loco argumento. ¿Estáis preparados? Venga. Gile, Ken y Ryu se hacen pasar por alumnos de instituto para ayudar al joven Nobita, que es víctima del bullying. ¡Madre mía! ¡Para ahí! No, no siga. A mí me la has vendido. Dios. Bueno, es que la siguiente frase te la voy a vender más. A ver. Nobita es en realidad el seudónimo de Son Goku, el cual en el futuro es el juez que meterá en la cárcel a M. Bison. ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Pero qué polla pasa? Magnífico, magnífico. Llevo años buscando esta película y en Emule no hay manera. ¿Y no está en YouTube? No. Bueno, a lo mejor está, pero en chino. Yo ¡Wey, quiero, está, Mike! Aprendemos. Como mínimo quiero chino. Ya, pero yo necesito como mínimo subtítulos. ¿Cómo se llama esto, Fantasía? Future Cops. Vale. Empieza el equipo de investigación. Bueno, hablando de Wong Jin, al principio os dije que os hablaría de otra adaptación de otro manga. Y la casualidad es que también está dirigida por Wong Jin. Estoy hablando de City Hunter, la adaptación del manga de Tsukasa Ohyo, protagonizada por Jackie Chan, que también canta la canción que estamos escuchando al fondo. ¿Y qué queréis que os diga? O sea, como comedia de Jackie, pues bien, pero como película de City Hunter, pues mal. O sea, más que nada porque aparte de algunos elementos del manga, como que Ryo Saeba sea un obseso sexual, el vestuario y la presencia de Kaori, su secretaria barra protegida barra interés amoroso, por lo demás es una peli de Jackie Chan más que una adaptación del manga. Y la peor parte se la lleva Jackie, porque joder, Jackie mola, eso lo sabemos todos, ya sabemos que junto a Bruce Willis y Snapdog es la Santa Trinidad, de lo molón. Pero Ryo Saeba es un tipo grande, ¿vale? Y Jackie es un retaco. O sea, se nota que, por ejemplo, las americanas le quedan grandes. Y eso, pues, es un poco desastre durante la peli. Luego, ya cuando se quita la americana y se lía hostias, pues bueno. Pero bueno, la peli está bien, tiene su gracia, tiene buenas peleas y cuenta con una escena mítica y delirante en unos recreativos dentro de un crucero, que es donde se desarrolla la peli, en la que Jackie se cae encima de un arcade del Street Fighter 2. Le pegaron una hostiaza. Y combate contra los malos disfrazado de todos los personajes del juego. Right. Incluso disfrazado de Chun-Li. ¡Ya está! Esa escena es magnífica. Sí, sí. Claro. Street Fighter, como en la peli del 93, la peli es del 93, al igual que Future Cops, a mí me da que Wong Jin estaba un poco flipado con el Street Fighter. Pues dijo, hostia, a mí me ha molado el juego, voy a hacer todo lo que pueda. Por cierto, está en YouTube entera y en inglés. Sí. Bueno, en inglés, venga, puedo hacer el esfuerzo. Está entera en YouTube, 2:40. Joder. Bueno, por completar datos, hay una serie coreana, nuevamente de la Corea que no es divertida, de imagen real llamada City Hunter, y que es una adaptación del manga, pero que lo único que debe utilizar de la obra de Ohyo es el nombre, porque es una serie de espías. Eso sí, en Corea lo ha petado muchísimo esta serie. Hombre, claro. Y bueno, terminamos esto. Alguien dirá que, como entre tanta basura, no he destacado cosas buenas como Dragon Ball Light of Hope. Dirá que es falso. Que es un... los envidios dirán que es Photoshop. Pues Dragon Ball Light of Hope, que es un live action hecho por fans, y adaptan Dragon Ball Z a un futuro diferente. Aquella historia entre el Gohan del futuro. El Gohan manco ese es el motherfucker que he visto. Bueno, pues es un un corto hecho por fans, que está hecho con 4 duros y luce 1000 veces mejor que trabajos profesionales, como por ejemplo el Dragon Ball Evolution. Y también hay otro corto chino, también hecho por fans, que adapta toda la época de Dragon Ball Z a modo de flash, de flashback, mientras Gohan y el espíritu de Goku están lanzando el Kamehameha que destruye a Célula. Bueno, pues ojalá a estos chavales les hubieran dado el presupuesto de Dragon Ball Evolution, porque está bastante chulo también ese corto. Cuando me leí eso en el cómic, fue en plan de ¡Dios! Claro, eyaculaste casi mucho. Es que es para hacerlo. Este de verdad que está bastante majo, y además creo que se puede ver gratis también por ahí, se puede descargar, y no sé si está en YouTube, pero vamos, se puede descargar. Pero si no las he mencionado antes, es porque a mí me gusta regodearme en el cine basura. Y por eso, para acabar, solo os comento que existe una película filipina de 1995 con este nombre. Atención. Super Mario contra Son Goku. Gracias y buenas tardes. ¡Goku! Sí. ¿Qué? ¿Qué es lo que dirían nuestros antepasados sobre el inminente eclipse? Mi abuelo diría, cuidado con los namekianos. ¿Namekianos? Son los alienígenas que casi destruyen la Tierra hace... más de 2000 años. Vaya. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Bueno, yo lo he dejado ahí, Super Mario contra Son Goku, ya digo, es una peli filipina. Allá cada uno si quiere buscar información. Seguimos con los Live Action, y Jojo ha elegido uno que... Que como diría el Fari, pues vamos a darle a la lejía. Y a la banda, ¿no? Eligió mal, como decían en ya, yo soy la última cruzada. Y mi elección es Bleach, y Bleach es un manga creado por el mangaka Tite Kubo, iniciando su publicación en 2001 y cerrando su conclusión en el año 2016. 15 añados, añazos, que no está nada mal, la verdad. Perdón, como diría Piqueras. Bleach es un shonen en el que el protagonista es Ichigo Kurosaki, que se me hace raro porque los escribí todos en la forma occidental y yo estoy muy acostumbrado a Kurosaki Ichigo, que va al revés. Un joven adolescente con el pelo naranja, con un sentido de la justicia muy estricto, capaz de ver a los espíritus que conviven con nosotros en el mundo real. Hasta que una noche conoce a Rukia Kuchiki, una Shinigami o diosa de la muerte, diosa de la muerte, soy muy inclusivo, como veis, que no se espera que Ichigo pueda verla. Ya la ataca un Hollow, que son los espíritus que no cruzan al siguiente mundo, y se corrompen y se vuelven un poco chungos. Malignos. Putas. Sí. Se alimentan de almas humanas y ya sabes, cuanto más poderosa, pues te puedes comer un filetillo de lomo o un chuletón. Que más tarde conocen a Uryu Ushida Uryu, de toda la vida, que es un Quincy, que es otra facción. Aquí este rollo va mucho de facciones y de cosas. Una serie que contó con 686 capítulos de tinta y 306 a todo color y animación, el cual quedó incompleto ya que se canceló por su bajada paulatina de popularidad con el paso de los años. Fueron pasando los años y la gente pues ya perdía interés. Claro. Aparte de que a esto le pasó un poco como a la Naruto de la padre. Había unos rellenos de Winchin, la verdad. En esta serie se centran mucho las espadas de los Shinigamis, las cuales pues poseen su propia personalidad y su propio alma. Yo, para mí mismo y para mis adentros, pensando en que Naruto era el Dragon Ball de las siguientes generaciones a la nuestra, me vino a pensar, me llevó a pensar que Bleach, sin lugar a dudas, es la heredera de los Caballeros del Zodíaco o Saint Seiya, porque es como la segundona, ¿no? Todo el mundo en la época de Dragon Ball, el Dragon Ball era la number one y luego ya podías ver el resto. Y siempre estaba como Caballero del Zodíaco con su molonidad de las armas. Va a haber un simbolismo parecido entre lo de las armaduras y las espadas. Eso es. Y el propio Tite Kubo pues lo declaró que se inspiró en las armaduras y lo que significaban a la hora de construir la serie, basándose pues eso, en el propio historia de las espadas. Las espadas tenían varias transformaciones y habilidades. Existe lo que se llama la Sociedad de las Almas, que es el otro lado, por así decirlo, en el cual viven los Shinigamis agrupados en 13 goteis o divisiones, compuestas por un capitán y un subcomandante, los cuales suelen ser los más fuertes de la propia Sociedad de Almas. Más tarde en la trama conoceríamos a los Arrancas y a los Visores, que son como si los Hollow evolucionan, y cogen cosas de Shinigami, y si los Shinigami evolucionan y cogen cosas de los... O sea, los malos cogen habilidades de los buenos, los buenos de los malos... Pero depende si has empezado siendo bueno o malo, cuenta una cosa o cuenta... Es como cuando en Star Wars cogemos poderes del lado oscuro. Claro. Que está feo. Son está multiclase, feo, pero... vamos a ver, terminan siendo multiclase. Y a partir de ahí pues se convierte en lo que pasa casi en todos los son, en una escala de hostias y de poderes de que se va saliendo la gráfica y tienen que aumentarla para el siguiente capítulo. A ti eso te la pone... Gordísimo. Pues la Biblia del Sonen. Y bueno, la película de imagen real. La película... A eso veníamos. Ya nos has puesto en contexto, ahora destrózanos. Eso es. Netflix decidí apostar por llevar esta serie manga y anime a la realidad bajo una producción de sello propio, pero no todas las jugadas salen bien, obviamente. Los actores no están mal. Desentona algún que otro personaje, pero por lo general es bastante fiel al original. Desentona pues precisamente por eso, porque peinados o colores de pelo pues no son iguales. Lo verdaderamente malo, lo que por lo que la película es infumable casi, es por el guión, porque adaptan el primer arco que tiene la serie, que es pues eso, es un arco argumental en el que te presentan a los personajes, que es normal, que esto es como las primeras películas de los superhéroes, es la de presentación y tienen que es un poco más pastosa, más de que es lo que se hace también, pues eso, para ver si funciona y sacamos siguiente temporada y siguiente temporada y siguiente temporada y siguiente temporada. Le metemos pasta o no, o esas cosas. Es que ya sabemos, bueno, si controláis un poco el anime, esto va así. Sacan una serie, una temporada, no ha funcionado. Bueno, se cancela y para la siguiente creamos otra. Su fallo es precisamente ese, que es como si en Saint Seiya pues hubieran hecho, bueno, van a hacer una peli de live action, pero como si te ponen el torneo intergaláctico, que no le interesa a nadie, la armadura esa falsa de Sagitario ahí, los caballos pegándose en un ring, es un poco en plan de escucha, lo bueno viene después, ¿sabes? Lo bueno viene con las 12 casas, ¿o no? Puni se ríe, pero sabe que es verdad. No, me río porque acabo de pillar a mi hermana haciéndose selfies. Es para un tema. Poniendo morritos. No he puesto morritos. Bueno, es indiscutible. No he puesto morritos, pero se ha puesto el filtro de las orejitas. Cuando vives en los suburbios del podcast, te enteras de cosas. Escucha, no, es que... Es que es la primera vez que traigo guión y claro, estoy concentrado. Está ahí concentrado el hombre. No, está guay, está guay. Está todo aumentado. Sí, sí, pasemos rápido por ese tema del selfie. Sí, sí. ¡Qué guay, Jojo! ¡Cómo te la has currado, colega! Pues eso, que es que a Bleach le pasa exactamente lo que hace Saint Seiya. Explota justo después de la trama de la que te presentan a los personajes. Sí. Como con los Gotenks es la llegada al mundo de las almas. Y ahí es donde, sí, donde la película hubiera ganado en todo, porque ahí es ya hay poderes a lo loco. A mí la peli se me hizo bastante aburrida. Es que me dio la sensación de que pasaba muy poquitas cosas. ¿Dónde lo has visto? Es la única. Yo creo que de todas las que vais a hablar, es la única que he visto. Y me acuerdo poco, solo tengo esa sensación de que me quedaba dormido. Aunque últimamente me pasa demasiado. La acabaré viendo. Y aquí es donde vendría un problema del primer mundo. Ha tardado entrar hoy. Es que por petición de Jojo hemos movido el problemas a este momento. ¿No queríais novedades en el programa? ¡Buah, chaval! Pues ¿no cambiamos el orden de la ¿no queríais novedades? Estamos volviendo loca la audiencia. Pues esto, efectivamente, es un problema porque la película tiene unos efectos especiales chinescos que dan miedo. ¿Sabes? En serio, agradezco el esfuerzo, pero para eso mete un CGI a 4K y pista. O sea, que no pasa nada, que te lo vamos a tolerar. Ya hemos visto ahí el Hollow West que sale en CGI y no estaba malote. En resumen, es potable si no has visto la serie. Si la quieres ver cómo entrar al mundo de Bleach, pues, y no tienes nada que hacer un domingo por la tarde, échale un ojo. Aunque yo recomendaría ir de cabeza a por el anime. Porque claro, ahí claro. Está el banco. Pero yo eso es lo a lo mejor. Yo como vi un poco de Bleach, así no me enganché. Y con la que he visto yo, sí me han dado ganas de verla. Igual digo, si me veo la película, igual veo que la idea es buena, pero que la peli es una mierda. Claro. Pero que igual me apetece ver el anime. Efectivamente. Si no la has visto, porque claro, si te pasa como a mí, que te habías chupado casi toda la serie en anime, y la te ves esto y dices, joder, ¿en serio? Es doloroso, pero es doloroso. Yo ahí te voy a llevar la contraria. Sin haberla visto, que vaya directamente al manga. Porque lo del final del anime ya. Es un carníbal. Pero tú puedes llegar hasta casi acabar el anime y ahí hacer, pues como he tenido que hacer yo con el Lost Canvas, que se acabó el anime, no lo han vuelto a hacer jamás en la vida ni lo harán, y me dije, pues aquí me leo el manga. Y me leí el de tirón lo que faltaba el manga. Y eso que te llevas, te has ahorrado un tiempo leyendo y ves ahí, explosiones, sí, y colores. Y te has comido unos rellenos casi. No, los rellenos te los saltas. Claro, por eso el manga. Claro, no, pero por eso es el anime sin relleno, que ya hay páginas que te ponen esto relleno. Bueno, entonces, tú, Benedicto, como traslación del. Transmutación del anime y del manga al cine. Un 4. Es que hay un personaje. ¿Sobre? ¿Cuánto sobre? Sobre viejo. Sobre 100. Ya, es que a mí hay un personaje que me molaba mazo, que es el hermano de Rukia, ¿vale? Y tiene un poder que hace que es la polla, ¿sabes? Y qué buen poder. No, pero es que no quiero hacer spoiler por si la ve la gente. Sí. Total, que en la peli sale ese pavo y sale de una forma que dices, pero ¿por qué le ponen a este chino los pelos largos? Que no, que así no era, ¿sabes? Que se quiere parecer, pero no es así. Oye, tú que has visto esta, tanto la peli como la serie. Yo como no he llegado a ver nada de Bleach, no puedo comparar. Me da la sensación de que aquí también ocurría eso, pero bueno. Los asiáticos tienen una manía, que es que cuando trasladan un manga, un anime al cine, quieren trasladarlo estéticamente igual. Y eso ocurre con los peinados locos. Sí, sí, sí, o sea, sí. Por ejemplo, en Phoenix Wright, que en realidad es una adaptación de un videojuego, pero los pelos que tiene, es que son... Aquí exactamente igual. Ah, sale uno de mis personajes favoritos, que es el subcomandante de la décima división, del décimo Gotei, es Awarai Renji. Pues ese es uno que tiene unos pelos locos rojos para arriba, ¿sabes? Con una coleta rollo samurai, que va como con un protector de cabeza metálico y tatúa la cara así como con rayos, así en las cejas. Y claro, lo ves ahí en el chino y dices, hostia, ¿eh? No, pero hostia, solo el pelo de Ichigo. Ya, el pelo de Ichigo es en plan una peluca, un poco de laca y pa, pa, pa. Pero bueno, eso pasa. Pero ya cuando ves a Renji dices, hostia, tú, ¿eh? Que hemos visto cosplays en la Comic Con. Más currado, no jodas. Bueno, o sea. Pues el veredicto de Yoyo es que la adaptación live action de Bleach, un 4 sobre 10. Ni a prueba. Palante. Aunque decir que el arco que adaptan, pues lo adaptan tal cual es. O sea, pero claro, el arco en sí es una mierda. Es fiel al manga, pero no tenía que haber sido tan fiel en ese momento. No, es fiel al manga, pero tenía que ser. Todo lo que pasa en la película en una hora y pico, una casi dos. 15 minutos. Tendrían, claro, que ser 15 minutos y a partir de ahí ya nos vamos a la sociedad de almas y mira, fuegos artificiales, sangre aquí a cholón. Y fantasía. Kenpachi, sus buenas espadacas, sus mierdas. Menos las de Kenpachi. Pues eso es. Y su Gaia con su chalequillo de hielo, ¿sabes? Sus cosas. Bueno, vamos a escuchar otro corte de la maravillosa película que nos ha traído. No os olvidéis, Dragon Ball Evolution. Y vamos enseguida con otro live action. ¿Cómo está Gohan? ¿Conocías a mi abuelo? ¿Conocerle? Yo le entrené. Eres el maestro Rossi. ¡Soy Muten Rossi! ¡El invencible! Mi abuelo está muerto. Vamos allá, vas a hablar de una serie que reconozco que no tengo ni pajolera idea de qué es. De qué es. Ni tú ni nadie. De gente que se flipa. Gente que se flipa, bueno, pero gente que se flipa ahí en todas partes. Mira a Pablo Casado. También. Es un tío que se flipa. Viva el rey. Viva el rey, por cierto, es verdad. Hoy no lo hemos dicho. ¡Viva el rey! ¡Viva! Bien. Pollo de Marichalat. Bueno, y freudianistas. Algunos somos freudianistas. Bueno, va, Initial D. Qué buen Initial D. Es un manga basado. Uy, qué ritmillo. ¿Eh? Qué ritmillo. Italodance, Eurodance, a hierro. Mira cómo me muevo. This is the rhythm of the night. Esto, ¿no comparas? Es parte de la banda sonora de la serie, porque en la película, esto que en la serie pega un mogollón y te deja el ánimo bien alto. Lo cambian por una especie de hip hop raro chinonés que no mola un carajo, que además es una de las pocas críticas que tiene la adaptación, es la música. Estamos bailando. La mitad, por eso nos hemos callado. La mitad de la mesa está bailando. Y la otra mitad se está riendo. La otra mitad estamos en el underground del podcast. Están en la pista. Ver, pero, está Víctor, que lo raro es que no esté bailando, porque he visto bailar. Perdona, yo estaba bailando por la cabeza. Bueno, perdón, moví la cabeza. El único es yo, pero ¿por qué no lleva cascos? Que es como Ignatius. A mí me toca ir de meter las palmas. Bueno, a ver, ¿de qué va esto de Initial D? Initial D es las aventurillas del joven... coño, se me acaba de ir el nombre. El pera, japonés. Takumi Fujiwara, que aprende a conducir mientras reparte tofu por las montañas de Akina. Hostia. Pero que aprende a conducir tofu o... ¡Tofu, Mao! Aprende a conducir con un coche de mierda. un Toyota Corolla de los años 80. Pero, por cierto, Leo Harlan el otro día hizo todo un alegato al botillo del Bierzo comparándolo con el tofu. Dice, decía que el tofu sería mucho más sano, pero que la salud mental que le provoca comerse un botillo es mucho mejor sí, que la salud física. Yo del, creo del que tofu. Comparto su opinión. ¿Dónde va a parar? Y entonces, pues eso. Y aprende, ahí va el chaval aprendiendo a derrapar. Porque es de lo que consiste la serie. Porque... Initial D es, o sea, la serie, Initial Drift. La serie es un chaval haciendo derrapes. Y yo. Y yo que te carga la grabadora, Víctor. ¿Cae yo? O sea, la serie podría ser un poco una. Podríamos verla como la. Como la tercera parte de Fast and Furious, que también transcurre en Tokio. Que se llama Tokio Drift, precisamente. Sí, bueno, teniendo, salvo que el anime y el manga empezaron bastantes años antes que toda la saga Fast and Furious, sí, pero podemos decir que la parte de... La verdad, es que para mí eso es Villaverde un domingo cualquiera, ¿no? Claro. Entonces, sí. Pero sí. Es que las montañas de Tokio son muy buenas para derrapar. Te coges el coche, te vas a Urtir, sale a pegar cuatro derrapes. Eso es. Lo único que estos se van al pico no sé cuántos, a aprovechar los pasos de montaña por la noche. Yo cuento una anécdota de mi barrio. En mi barrio se compró un amigo un coche, un SLK de segunda mano, y al pasó un tiempo y le pregunté a otro colega en común que tenemos, digo, hostia, ¿qué tal el Mercedes de este? Que dice, nada, dice, lo estrelló en el muro de las Lamentaciones. Y digo, ¿cómo? Y me dice, sí, hay un muro al lado de una rotonda que cuando entras pasaba haciendo un derrape, te estrellas contra él. Dice, ahí se ha cargado la moto de no sé quién, la no sé cuánta, y le llaman el muro de las Lamentaciones porque todo el mundo estrella el coche ahí. Pues, historias del sur de Madrid. En la casa y hasta de aquí mi aporte. O sea que realmente es un manga anime de carreras bueno, deportivo. Sí, o sea, de carreras ilegales en pasos de montaña, lo que en Japón se conoce como touge, ¿sí? Pronunciado en japonés. Y básicamente, pues el hilo argumental es ese, como el chaval va evolucionando, como aparecen nuevos grupos de corredores, le van retando, el coche va mejorando mágicamente, cómo se enamora, cómo se desenamora. O sea, vamos, o sea, como si fuese pues eso, un manga deportivo. Sí, sí, es bastante más realista que otras de las cosas que vamos a ya comentar. Sí, sí, vamos, y venimos de ahí de más realista con Oliver Benji. De los Shinigami estos. Sí, no, a ver, aquí los campos de fútbol no, y las carreras de descenso no duran 20 minutos. Eso es. O sea, las carreras de los descensos duran 3-4 minutos y más. Y depende si el primero se va en una curva que dura menos. Bueno, efectivamente. Vale, eso más o menos el original, el anime, sí. el manga. ¿Cómo es el Live Action? Calcao. ¿Pero para bien o para mal? Para bastante bien. O sea, con decir que es un Live Action, es una versión que tiene un 6,4 en IMDb. Escucha, muchísimo mejor que el Live, seguro. O sea espera un momento. Arriba. Las noches de Scorpia. Anime. Es raro que no haya saltado Fernando Víctor con el musicote. Con el musicote, está muy dormido Fernando Víctor últimamente. Dormido, sí. Bueno, entonces, que decías que la adaptación es buena, pero, o sea, es calcada, pero para bien. Para bien. Que me ha parecido que antes he dicho que era coreana. Me he equivocado, es hongkonesa. Bueno. Pero vamos a ver, también, tanto Corea como Japón hacen mucho de adaptaciones, lo que allí también llaman doramas, cosas así, que se les va yendo la pinza y dicen, no sabemos qué hacer, pues mira, tenemos este manga aquí, vamos a adaptarlo, vamos a hacer una película, y van pachando el rato, o sea... creo que hay un... Ayer los días se viven de otra forma. Aquí pasamos la tarde así, haciendo live actions. Lo mismo me equivoco, pero creo que ya está algún live action, algún dorama de Marmara y Bobby, o sea... Posiblemente. Pudiera ser. O sea, imaginad el gusto que le tiene esta gente a eso de... Pues mira, ya que tenemos esto, vamos a hacer una versión. Comentabas antes, no sé si lo has dicho mientras grabábamos o antes de empezar, que tenía un 6,5 en... 6,4. 6,4 en la IMDb, o sea que aprueba la película. Sí. Que no sé yo... Y no es un aprobado estampado. Claro, que no sé yo cómo será... todas las películas de las que vamos a hablar, ya os digo que las de Dragon Ball no, pero el resto, no sé qué puntuaciones tendrán en la IMDb, pues si aprobará o no. Puedo decir que Dragon Ball Evolution tenía un 2,5. Sí, eso sí lo has comentado. O sea, yo estoy buscando las mías. Y las dos que he mencionado yo, ya te digo yo que... Yo voy a hacer el fact-checking de la mía, venga. Y es eso, es una serie pasada. Es que la verdad es que si alguien conoce el manga o conoce el anime, se le puede decir poco porque va a haber prácticamente tiros de cámara sacados del anime, muchos gestos, personajes que son igual de repelentes que en el original. Algún momento así más. Es difícil comprimir porque además el anime son cerca de 70 y pico episodios. Además, ha hecho un quinto stage, una quinta parte hace no mucho. Pero, y esto comprime en hora, en algo menos de 2 horas, el primer arco, que creo recordar que son 24 episodios. Entonces, bueno. Ahí meten un poquito, rejuntan, improvisan, por decirlo de alguna forma. O sea, que estamos hablando de un al final de un live action que sí puede satisfacer tanto al aficionado del anime, del manga, como alguien que diga, me quiero ver una peli de cani japonés. Como alguien que quiera escuchar música en casa un viernes y pones un par de flejes allí. Lo puse el otro día en el grupo. Joder, me he puesto a buscar los audios y aquí estoy de fiesta. Claro. Anime marronero. Es decir que Bleach tiene un maravilloso 6.5 en MDB. ¿Ah, sí? Madre mía. Eso está hinchado por los fans de Samuel L. Jackson, que la puso bien alta. Eso está hinchadísimo, ¿eh? Samuel L. Jackson ahí metiendo clics a saco. Daniel Defoe era... No, Daniel Defoe era en la actuación americana de Death Note. Nada. Era así, era el que hacía de... Sí, bueno, ¿algo más que decir entonces de... No, la verdad es que es eso. O sea, si no lo conoce, es una adaptación de una serie basada, pues eso, en carreras ilegales en los pasos de montaña, es decir, irse al Alto de los Leones a ver quién sube y quién baja más rápido sin dejarse el coche. Y si a quien no lo conozca, pues y a quien lo conozca, es que es eso, va a haber prácticamente lo mismo que se ha visto en el primer stage de Initial D, en 2 horitas ahí apretado. Y yo creo que le va a gustar. A mí la verdad es que me ha gustado bastante, salvo el detalle de la música, que por eso he metido todas las canciones, son esto, es el Euro, este pedazo de Eurodance de la banda sonora del anime. Yo de aquí salgo a pillar un par de gramos, ya te lo digo. Hay que decir que nos ha puesto antes una imagen de uno de esos y que nos comentabas que eran calcados incluso a los calcados, del cómic, de cuando está girando, con los coches súper cerca. Hacer eso en un dibujo es fácil, tanto en un manga como en un anime, porque obviamente tienes la libertad de poner la cámara donde quieras. Hacer un plano fijo del morro de un coche, como a 1.5 metros, 2 metros del morro del coche la cámara, mientras que el coche está derrapando, y que no se vea ningún palo de la cámara de no sé qué, me parece a mí que ahí se han tenido que dejar los cuernos a nivel producción para poder cuadrar eso. Y estamos hablando de 2005, que no había drones ni cosas así fantasiosas. Entonces, está claro que esta adaptación aprueba. Me la voy a llevar. Y cosas fantasiosas, que sean los drones, cosas fantasiosas. No, me refiero a ver. Drones y dragones. A ver, no salgo mucho de casa, así que eso para mí es... Drones y mazmorras. Y no sale por la noche, no voy a ser que la luna le persiga. Sí. Cuidado con eso. Confías demasiado en los sentidos externos. La vista, el oído y el tacto están sobrevalorados. La verdadera fuerza procede del interior. El ki. Sí, es la mejor defensa y el arma más potente. ¿Lo ves? Usa tu ki. Hola, soy Stewie Griffin y yo no escucho la casa de mi hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. ¡Deja de escuchar ya! ¡La victoria es mía! De un musicote ahí para petar las pistas. Y ahora la épica. Y ahora viene la épica. Viene la alquimia. Viene la magia. La verdad es que la música es muy épica. Sí. Pues ponía ahí sinfonía y dije, voy a poner esta. Sí. The Full Metal Alchemist Symphony. Pone la, se llama la pista. Instant Palot. Que se lo quité para que no te escandalizara. No, ya sabes que yo. Uf, y encima estamos grabando el domingo. Bueno. He ido a misa por la mañana. Claro, y a ir a esa adoración nocturna. Claro, y luego iré a la adoración nocturna, por supuesto. ¿Claro? Por eso me siento tan mal lo del de templo de Satán. Normal. Normal, claro. Estás congojado. Y acongojado. Bueno, pues aquí estamos. Buenas tardes, ¿sabes? Se ha quedado buena tarde para hablar de Full Metal Alchemist. Ah, sí, es verdad. Es verdad. En su versión más horrenda. Más horrenda. Más horrenda, sí. Y es que no te quedas indiferente después de una cosa de estas, ¿eh? ¿Tú consideras que has cambiado? A mí hay un Puni antes y un Puni después. Totalmente. O sea, podemos decir Puni AFM, o sea, antes de Full Metal. Ha habido un momento en el que Puni era como... Es raro hablar de mi tercera persona, pero bueno. Como lo cojas por hábito. Como el gif este de Travolta que está en plan por aquí. Vincent por ahí. Pues me he visto la película dos veces y me la he puesto de fondo en repeat, o sea, unas cuatro veces en total. Pero de hacerla caso dos veces. Hay puntos que aún no entiendo cómo. Claro. Pero bueno. Bueno, a ver, háblanos de Full Metal Alchemist porque es otra serie que yo nunca he visto. Me he puesto la chapa. Mucho más que el resto, yo creo, además. Sí. He puesto chapa aquí. Chapa. Sí, me puse ahí un copazo y dije, voy a escribir. Claro. Como al final de verte. Claro, y todo lo que estoy diciendo ahora ni siquiera está en el guión. Lo está cebando, ¿eh? Está cebando. Estoy encima hinchando. No, para que luego veáis. Para que luego pongas en el título. Cosas que dice Puni, cosas que hincha Puni. Y Puni rellena un poco, cosas que dice Puni. Algo, no, antes dijimos cosas que dice Puni, tienes que elegir otra frase. Bueno, lo voy a ir pensando. Cosas que hincha Puni. Movidas que cuenta Puni. Movidas que cuenta Puni. Bueno, pues El Alquimista de Acero, también conocida, o sea, la Full Metal Alchemist, es una serie de manga escrita e ilustrada por Irumo Arakawa. Su primera adaptación del anime fue dirigida por Seiji Mizushima y la segunda por Yasuru Irie. No. Muy bien esto. El mundo de Full Metal Alchemist tiene un estilo así como steampunk. Muy rico. Como steampunk. Similar después de la Revolución Industrial Europea. Que además tiene la peculiaridad de que la alquimia es una de las ciencias más poderosas capaz de conocer y controlar por el ser humano. Y la historia es que los hermanos Edward y Alphonse Elric, dos jovencitos confusos que se coquetean con la alquimia. Y pues que no se les da mal. Ahí ellos se meten a hacer sus cosas alquímicas juntos. Sí. Y bien. El caso es que lo de la alquimia es como cuando tú y yo hacíamos cerveza, ¿o es alquimia de verdad? No, no, es alquimia de verdad de que hacíais, ya no vais a hacer más. Cosas. No, hombre, está pendiente que lo haremos. Antes tenemos que hacer hidromiel. De Pérez Beer. Claro. Pérez Bros Beer. Pérez Bros Beer, claro. Oye, y nos salió buena. No está mal. Es la primera. El caso es que estos pobrecillos jóvenes que están aquí, que saben hacer cosas con la alquimia y no se les da mal, pues pierden a su madre. Sí. Así que no se les ocurre otra, a pesar de que está súper prohibido, tratar de resucitarla mediante la alquimia. Y esto que no solo que es peligroso, sino que pues ellos consiguen todos los ingredientes, pero algo sale mal. Un poco de azúcar, un poco empezaron a coger y muchas cosas. Los ingredientes que llevaría un cuerpo humano, pero mezclan algo que no sé o lo que sea y la lían parda. Con lo que uno pierde el brazo y la pierna, y el otro, pues su alma queda como atrapada en una armadura bastante tocha de metal, muy guapa, por cierto, que tenían en la sala. Que oye, dentro de lo que cabe, pues podría ser peor, porque algunos tienen cosas muy chungas en la cabeza de cerdo. O sea, que de todo lo que te podía tocar, la armadura es bien. ¿Sabes? Imagínate que te toca el consolador de acero que por el guarda en el cajón. Bueno, te apuesto ya, macho. Algún amigo ahí por ahí. Con todo esto, el que será conocido como alquimista de metal será Edward, que es el que se ha quedado. El que sobrevive. Y no Alphonse, que es el que ahora es toda una armadura de metal ahí enterísima. Hostia, qué curioso, ¿no? Claro, y esto es porque el primero le restauran con unas prótesis metálicas y así pues recupera sus extremidades. No obstante, crecen y dedican su vida a la búsqueda de la piedra filosofal, con lo que piensan podrán restaurar ambos cuerpos, en especial... Y luego se cruzan con Harry Potter, hay una movida. Hay un crossover ahí loca, una vaina loca. Que me llevó la gloria. Una vaina loca que llevó a mi vida. Y el caso es que el otro, pues el de las extremidades, se siente responsable de que su hermano pues esté ahí en la armadura, porque además fue el que le convenció. Pero bueno, él, quieras que no, pues aún tiene cuerpo, tacto y esas cosas, y se siente pues muy responsable. El manga comenzó a publicarse en agosto del 2001 por la editorial Enix, actualmente conocida como Square Enix, con 108 capítulos recopilados en 27 volúmenes hasta junio del 2010. Que o sea, ¿la editorial se llama Square Enix? ¿Es la misma editorial? Sí. Es como los gimnasios de Konami. Vale, ya está. O sea, además de sacar de los Final Fantasy, eso es. Vale, ya está. Diversificación del negocio, por si claro, una mierda se va, una cosa se va a tomar por culo, pues la otra queda. Pues eso, con 108 capítulos que eran en 27 volúmenes y terminaba en 2010. Y adaptado a una serie producida por Bones que llegó a su final con 51 episodios. Y también luego se estrenó Full Metal Alchemist Conquistador de Shambhala, una secuela que concluyó lo que es la historia, como el final de. Sí. De la serie. No, estas series están bien. Son 51 capítulos que no es ni corta ni larga. Claro. Por eso a mí me ha entrado. Sus ganas. Joyas. Sí, lo que me pasó a mí, pero claro, la llevo teniendo ahí pendiente. Pero es que ahí viene otra cosa. A ver. Ahí se el dudo, que también se publicó Full Metal Alchemist Brotherhood. Con un total de 74 episodios, que tampoco son muchos más. Ya, pero 51, joder. Que por lo visto es más fiel al argumento del manga. Que luego, te cuentan lo mismo, pero para pero más alargado. Fiel. Más fiel, claro, y alargado. Cosas que pasan de una manera y en el otro pasan de otra manera. Que es más fiel como el manga, creo. Sí. Y pues esto ha dado lugar a videojuegos, novelas, juegos de cartas y todo lo típico cuando algo huele que pueda dinero. Dar pasta. Claro. Y con esto ya sabemos más o menos de qué va el Life Action del que voy a hablar. O dicho de otro modo, la experiencia tan desagradable por la que he tenido que pasar. El repaso, cambio, o sea, la nota que estábamos diciendo todos, este es de un 4,10, aunque yo creo que seguramente fuera mejor película que la que habéis visto, pero bueno. Tengo unas críticas en Filafinity, que las voy a leer. Dice, lo más cercano a un Harry Potter japonés, su tono exótico jocoso, su confusión cultural y los insensatos agujeros en la trama harán que los que no conozcan la historia se alejen de ella. Esto lo dice Deborah Young del Hollywood Reporter. Para que veas cómo me he documentado. Hostia, niño. He hablado con gente peligrosa. Te has ido a Filafinity y has contactado con el Hollywood Reporter. He llamado. Has llamado. No, otra dice, no estoy nada de acuerdo porque, o sea, yo digo. fin de la cita. ¿Es eso, fin de la cita? Me voy a hacer mi propia crítica. La verdad es que yo no estoy de acuerdo porque yo no le veo a esto ningún parecido con Harry Potter por ningún lado. Y aunque sí que quiero. ¿Sabes lo que hubiera molado? Hubiera dicho, yo no estoy de acuerdo, no le veo ningún parecido con Harry Potter por ningún lado. Puni, de la casa de mi hermano. Es que es así. Y así es. Y eso me convierte, pues de alguna manera, en locutor y fan a la vez. ¿Me convierte eso en fan? ¿Y en crítico de cine? Pues un poco, sí. Mayormente. Pues, mayormente, sí. Posiblemente. Pues la verdad es que creo que hago la tarde. Encuéntrate. Vale. Me estoy encontrando bien. Encuéntrate. Estás ahí. El caso es que no conocer nada del anime puede hacer que te pierdas un poco de lo que está pasando realmente mientras estás viendo la película, pero no es lo peor, digamos. Y yo no, eso, que no le veo parecido con lo de Harry Potter, más que lo del Piedra Filosofal, pero a partir de ahí, pues bueno. Otra crítica, lo que el resultado final ofrece en autenticidad no lo ofrece en el atractivo en general. El apartado técnico es sólido. Y dices, pues muy bien. Enhorabuena. Tú no lo ves sólido. Sara muy bien. Del Screamdale. Yo, es que puedo decir, pues voy a decir algo bueno al final. Es mala persona esta mujer. Pero tú lo ves sólido el apartado técnico. O sea, los efectos especiales y todo eso estaba bien. No, bueno, es que no eran de lo peor, o sea, que te podías encontrar en la película. No los veías falsos, ¿eh? Estamos hablando de una película, o sea, de gente que hace cosas con la alquimia, que salen cosas guays, digamos, sí. ¿Sabes? Que te saco columnas de piedra, saco llamaradas. Que lo vi, o sea, me lo esperaba mucho peor. No es lo peor de la película para mí. Dice, una obra poco consistente, una mezcla de imágenes interesantes y narración irregular. Aquí sí es verdad. Regulinchi. ¿Sabes? Porque es como. No es como otros Life Action, o lo que cabe esperar, que está diciendo que los efectos están bastante bien. Pero la trama es como que no te llegas a enterarte. ¿Te lo has visto tú lo de Full Metal? No, tío, bueno, porque en otras no está nada bien. La de Bleach es. Claro, es lo que digo, que cabe esperar, que normalmente lo primero que ves de los efectos es que dices, bueno. Parece que es cutre como a los Sarnado, pero que en esta realmente no lo ves tan mal. Un respeto a Sarnado, joder. ¿Es esta versión un desastre total, como sostienen muchos de los fans de las versiones japonesas? No exactamente. Contiene, sí, tantas malas decisiones como la versión de M. Night Shyamalan del anime estadounidense Avatar. Sí, esto porque he dicho así muy intenso, que parece que lo he dicho yo, lo dice. Perros follando. No, lo dice Gonzalo Curbelo del Diario de la Diaria. ¿El Diario de la Diaria? Estaba ahí sentado ahí en su sofá y dijo, voy a opinar. El diario me he visto por meter al que ni siquiera dejar mi opinión. Y aquí os la he traído yo, en primicia. Como claro. Para vosotros. Para la casa de mi hermana. Novedades, boom, dinamismo. Y por último, mi opinión. Que, boom. Pues no la considero una peli mala. Como dije, los efectos están bastante bien. Pero sí que creo que el guion está atropellado. Tratan de contar muchas cosas que, a pesar de que la película supera las 2 horas de duración, pues no quedan claras. Hay muchos momentos que ocurren y no tengo ni idea de cómo han llegado a eso. Acciones sin sentido para que deriven en lo que ellos van queriendo. Otra cosa que me jode es que la película en sí es lo intensitos que son los japoneses en estas cosas. Ya ves. Y gestos que igual en un manga o anime están exagerados, a lo mejor, como decíamos, lo de la chichi tocándole a Goku, que a lo mejor lo ves y ni siquiera pasas por lo que realmente estás viendo. El puff puff. Para que, y a lo mejor es para que podamos empatizar, no en ese caso, claro, pero para que podamos empatizar. ¿Quién no le gusta ir a tocarle el paquete en pie? ¿Es lo que nos estás insinuando? Sí, empatizas de puta madre. Nos estamos deseando llegar a viejos para poder. Bueno, tocar el paquete. Sí. Claro, es que algo para que puedas empatizar, que se siente mucho más en ese, en el personaje, o simplemente para saber qué es lo que está pasando, porque son dibujos, no personas de verdad. Pues aquí como que van a saco, y ver estos gestos en un adulto tan exagerados, pues da grimilla. Yo los veo totalmente innecesarios. Además, en los momentos más emocionales, sobre todo los de enfado del protagonista, pues no consigo que me lo crea. Es como si estuviera viendo Compañeros o Al salir de clase, donde sus dotes interpretativas pues también eran de muy intensitos, ¿sabes? Pero es que es como muy falso. Es como, ay, me tengo que enfadar, venga, que voy. Por lo demás, la película bien. Lo que se espera de una película de 2017, pues bueno, soy consciente que no me ha tocado ver lo peor que hay. En la película invitada me remito, ya que eso sí que es para quejarse. Sí. Y ahora las quejas pues van a venir con parte así, más bien en spoilers. Así que si queréis verte la peli, o temes que haga algún spoiler, que haga alguno yo también, yo nunca te haría eso, compañero. Pues así que pásalo para adelante, que yo... Así que, atención, que vienen spoilers. ¡Cuidado! Ahora ya, spoiler. Ya, bueno, venga, voy. Ay, tengo que buscar un audio. ¿Qué momento más libre? Tengo que buscar un audio. Vale. De Manolo Lama diciendo: no te voy a hacer spoiler. No te voy a hacer spoiler. No, spoiler. Spoiler. No, spoiler. No te voy a hacer spoiler. Vale. Bueno, hay muchos momentos, como he dicho, que no entiendo. Que pueden ser cosas del atropellado del guión, de que quieren contar muchas cosas o dar saltos en la historia para. Pero es que, joder, no son lógicos en absoluto. Hay un señor que es un jefe militar que resulta que es malo. Bueno, pues hay otro con cara de tolai que se quiere ir en un momento dado de la peli, pues con los protas para liarla parda en el almacén 5, que no saben lo que es, pero bueno, ahí tienen que ir. Bueno, pues aparece el viejales a los protas y les dice: ah, sí, el almacén 5, a ellos y al tolai que está aquí. Y el tolai que se quiere ir con él dice: no, tú no te vayas, tú te quedas aquí investigando este tema. Pues coge el tolai y dice: vale. Que luego resulta que no es tanto tolai, porque da con unas pistas que le dejan picuet y dice: hostia puta, pero de esto tengo que informar. Y aparece una tía que va con un rollo de dama mortal y le dice algo así como que se ha entrometido demasiado y que ahora sabe de más y que lo tiene que matar. Y dice, pues al principio dices: bueno, vale. Pero cuando te enteras de que el viejales está confabulado de alguna manera, dices: pues entonces, ¿por qué? Es que o sea, se metió demasiado en su papel. Es que chochea ya este señor y ya no sabía qué bando estaba. Habría que ver si eso ocurría así en el manga o es una patina. Es muy extraño. Sí. A mí. Y luego, bueno, diálogos de los más lógicos de eso ya. No sé si habrá sido al doblarlos, pero hay uno de los malos que puede cambiar de forma y le pillan. Entonces pega un chillido a la otra cómplice malvada y le dice: tú, lujuria, sal ya que me han descubierto. Y la otra aparece y le dice: lo sé, es evidente. Muy bien. Hombre, es como el de aquella famosa película de V-Ball, lo de... Sabía que vendrías. Y le contesta otro: lo sé, te dije que iba a venir. Estas cosas me matan por dentro. Que también me tocó sufrirla. Otra cosa que... Perdón, algún día tenemos que hacer un especial V-Ball. Sí. Ahí lo dejo. Y lo sufriremos todos, entonces. Ay, vale, posta los lavéis vosotros. Pues... yo a lo mejor me veo posta. Pues nada, por hablar. Puede que me lo viera. Bueno, va. Puede ser. Dale. Bueno, otra cosa que ya me deja mongólico perdido y con ganas de tirar el mando a la tele es la turra que dan con la piedra filosofal, que por cierto es en lo único que puede parecerse a Harry Potter, que es lo que decías. Sí. Ya ves tú, el caso es que la consiguen, pero descubren que para quererla pues tuvieron que ser consumidas muchas almas. Y bueno, está claro que esto está mal y es algo totalmente deplorable. Me está surgiendo una cosa. Dime. O sea, entre la piedra filosofal y consumir, estamos hablando de Pumbeca o de Ramón de Pitis. Es un poco de los dos. Ramón de Pitis es otro live action. El caso es que han tenido que morir mazo de almas para poder crear la piedra esa, ¿no? Y que esa piedra es con lo que podrían recuperar ambos su cuerpo. Bueno, pues deciden no usarla. Vamos a ver, que esa gente ya está muerta. Que por lo menos mueran por algo. ¿Qué sentido tiene ponerse digno y decir, Ains, pues no la utilizo que está feo? Es como si yo no fuera al pantano ahora porque los puso Franco. Luego igual. A mí no me pueden echar de los pantanos. Madre mía. El caso es que así queda la cosa y que buscarán de otra manera. No tiene puto sentido, la verdad. Para mí, vamos, ya es una pena porque sí que me parece buena historia y creo que tenían los medios. Pero hay que saber lo que se puede y lo que no se puede abarcar. Lo que sí que es que eso, que ha conseguido que me entren ganas de retomar el anime, al menos la segunda versión que salió, la de Brotherhood, que es la más fiel y más seria, por lo visto. Y además, pues, tampoco, como no son muchos capítulos, pues, porque Bleach sí que son muchos más. Vale, todo eso os he contado, ¿eh? Joder, sí, cosas que cuenta Puni. No, pero eso ya lo dijimos antes. No, fue cosas que comenta. No sé. Puni hace un spoiler. Puni hace un spoiler. Vale. Y mucho más. ¿Qué te iba a decir? Fullmetal Alchemist, la serie de animación original, ¿no está en Netflix? Está en Netflix, tanto la normal como la Brotherhood. Vale. Y esta peli. Vale. ¿Sí? Sí. Todo. De hecho, es una de las películas que queremos ver, pero como supera el límite de 2 horas, claro, no la ponemos. Es que nos hemos propuesto. No, si veis películas de más de 2 horas, vuestra familia morirá. No, porque yo me quedo dormido, entre otras cosas. A ver, si quedamos en casa de Víctor Pávez Pelis y el cabrón no llega hasta las 11. Hasta las 11 y pico, prácticamente. Te echas una siesta en su casa hasta que llegue. Lo pasó. ¿Hay abrazaicos? No. ¿Tú y José abrazado? Claro. Yo y el José. ¿Los dos abrazados? No. Déjalo. Daros calor, humano. Paso. Daros amor. Lo siento, cuánto siento no haber estado abuelo. ¿Qué ha pasado? Piccolo ha regresado. Viene a por la bola de dragón. Está a salvo. Sí. Ha empezado. Busca al maestro Rossi en Paozu. Dile que Piccolo ha vuelto. Para expulsar a Piccolo de este mundo, encuentra las bolas de dragón antes del eclipse. ¿Qué? Las 7 bolas de dragón deben ser halladas para que la humanidad sea salvada. Vale, abuelo, calla, descansa. Goku, recuerda, ten fe siempre en quién eres. Bueno, pues hemos hablado de las pelis de Dragon Ball, de Bleach, de Initial D, de Full Metal Alchemist. Y ahora le toca el turno a Víctor con Death Note, con la saga de películas, porque esto es una saga, porque son más de una peli, es lo que suelen tener las sagas. Sí, es que intento, claro. Estoy. Ahora de repente llego yo después de lo super alto que le ha hecho Puni, bueno, entonces. Pues espera, pavo real, regodéate. Espérate, Víctor, dímelo. Vamos a hablar de Death Note. Es muy duro ir detrás mía, pero. Y es tu turno. Es mi turno. Pues así que, Víctor, prepárate y. ¡Entretenme! ¡Vaya! Gracias. Es muy duro ir de fuera. Estaba deseando que lo pusieses. Sabes que además este audio. Fuiste tú. Y ahí dije, pero este audio tiene que estar. Claro. Para mí. Digo, sabías, para el programa. Sí, para el programa, pero sabías que iba a ser para mí. Antes de ti. ¿De qué va Death Note? Eso. Light Yagami encuentra un cuaderno sobrenatural llamado Death Note, el cual es capaz de matar a personas si escriben los nombres de estas, mientras el portador visualiza mentalmente la cara de quien quiere asesinar. O sea, ponía en la portada Boy. Claro. Es un poco como el cuaderno azul de Aznar, todos los que puso ahí a la Gürtel. Efectivamente, tú no puedes poner José Luis Sánchez y decir, pues hostia, uno José morirá. Luis Sánchez. Tienes que visualizar. Light intenta eliminar a todos los criminales y crear un nuevo mundo donde no exista la maldad. Pero sus planes serán frustrados por L, un famoso detective privado al cual se le encomienda la trama de descubrir quién es Kira, que es la personalidad tras la que se esconde L. Ajá. ¿De acuerdo? Esta serie está escrita por Tsurugi Oba e ilustrada por Takeshi Obata, el mismo equipo que está detrás de Bakuman, que es uno de los mejores mangas que se ha hecho nunca. Takeshi ¿Qué dices? ¿Takeshi o Bata? O Bata. Elige. ¿Cuál quieres? ¿Takeshi, ¿vale?, o Bata? Y que ahora están trabajando en Platinum End, que es como una especie como de Death Note, pero con ángeles. Una cosa un poquito extraña. Como curiosidad, el nombre del escritor, es decir, Tsugumi Obata, Tsugumi Oba, es un seudónimo y nadie sabe quién es en realidad. Le preguntaron una vez a Obata que si era él, porque los tres cómics que ha hecho precisamente son los cómics que ha hecho con Obata, y Obata ha dicho que él no tiene tanta imaginación como para crear estos guiones, que él dibuja muy bien pero que no tiene esta imaginación. Se cree que es una escritora, es decir, se cree que es una mujer, se cree que es una especie como de grupo de guionistas que se van turnando. Nadie sabe quién es este hombre. Lo que sí ha reconocido el Obata es que mucho de la personalidad que tiene L, este detective que come mucho chocolate, es muy introvertido, está muy basado en la personalidad del propio escritor. Que el propio escritor era un puto psicópata en cierto, básicamente. Llevar Death Note a la pantalla es relativamente fácil, ya que la serie no tiene grandes alardes de efectos. Aquí no hay poderes mágicos, ni estamos en futuros distantes, ni en maravillosos mundos fantásticos. Estamos en la época actual, con gente que viste y se peina de manera normal, ¿vale? Y que no son nada estrafalarios. Es decir, es una la gente muy, se muy, peina muy medio normal, van vestido normal. Es decir, es que a excepción de lo que voy a contar ahora, esta película podría pasar por una serie, por un, lo que he comentado yo, un drama clásico y típico de comedia estudiantil o drama policiaco. Verdaderamente. La excepción que tenemos aquí es que hay un elemento sobrenatural. Si estamos hablando de un cuaderno que tú escribes y mata a gente, ¿vale? Y este elemento sobrenatural es Ryuk, un Shinigami, como ha comentado también en Bleach, que son estos demonios de la muerte, estos dioses de la muerte, ¿vale? Que es el verdadero dueño de la Death Note, que la pierde, entre comillas, ¿vale?, en el mundo de los humanos. Ryuk es un ser altísimo, de más de 2 metros y medio, con largos brazos terminados en garras, que tiene pequeñas alas negras, su cara es blanca, y tiene una boca enorme llena de dientes, unos ojos muy grandes y saltones. Es decir, es el elemento... es el de los Calatrava, pero volando. Correcto. Llevar a esto solamente se puede hacer con CGI. Y hay que reconocer que todos los Shinigamis que han aparecido en la saga, porque aparecen más de un Shinigami, están muy bien hechos. Esto sí, aquí sí han, ¿verdad?, que han pillado. Solo el tienen punto. Que gastarse unos pocos de diners y pueden gastar. Efectivamente, hay que decir que en el fondo, es decir, tanto en el cómic, es decir, tanto en el manga original como en la serie de animación, como en esto, es el único elemento estrafalario y extraño. Entonces, sí, queda raro, siempre lo ves detrás de Light, es decir, lo ves volando, comiendo siempre sus manzanas, tal cual, puede quedar raro. Pero también queda raro en el manga y también queda raro en la serie de animación. Así que tampoco desentona tanto como puede llegar a parecer. Death Note se ha adaptado a 4 películas, como he comentado antes. Las 2 primeras fueron dirigidas por Sasuke Kaneko y la tercera dirigida por un tal Hideo Nakata. La primera película se titula simplemente Death Note. Se estrenó en Japón en junio de 2006. Y su secuela, Death Note The Last Name, se estrenó en noviembre de ese mismo año. Se rodaron las 2 prácticamente seguidas. Y fueron el número 1 prácticamente instantáneo en taquilla. La primera se estrenó en la misma época del Código Da Vinci y nadie fue a ver el Código Da Vinci, la de Tom Hanks, que fue, me parece que estaba tercera. En Japón. En Japón. Y en Japón esto fue un auténtico bombazo. Hay que decir que en Japón los live action... Fue un tsunami. Siempre que se estrena un live action medianamente conocido y de renombre, es top 5, ¿vale? La tercera película está dirigida por este hombre llamado Nakata y es un spin-off en el que se centra en el personaje de L, se titula L cambia el mundo y se estrena en febrero de 2008. Está enfocado en los últimos 23 días de vida que tiene Light, ya que resuelve su último caso que está relacionado con un grupo bioterrorista en Tailandia. En agosto de 2016 se estrena una miniserie por partes que se llama Death Note New Generation, que cuenta lo que ocurre en los 10 años que hay entre las películas anteriores de Death Note y la última película que se ha estrenado hasta la fecha, que es Death Note Light Up the New World, es decir, iluminando un nuevo mundo, que se estrenó en octubre de 2016 y que presenta un escenario de terrorismo cibernético y en la que se incluyen 6 nuevas Death Note en el mundo humano. Bueno, ya la cosa estaba complicando, ¿eh? Sí, la trama se complica. Hay que decir que eso precisamente es el... Como les dé por escribir como a puño anoche con el copazo... ¡Buah! Hay que decir que el núcleo principalmente de la serie es eso, es decir, es el duelo mental que hay entre los protagonistas y cómo se van... Estoy a punto de descubrir que tú eres Kira, tengo yo un plan por otro lado para que no me pilles, es de lo que va verdaderamente la... Es el meme de los señores y el cerebro gordo sentados encima de él. Ahí. Sí. Las películas de la saga tienen cierta coherencia entre ellas. Los actores son siempre los mismos. El trío protagonista, Light Yagami, L y Misa Amane, así como Ryuk, han sido siempre interpretados por los mismos protagonistas en cualquiera de las versiones que ha habido de tanto en las cuatro películas como en... como en la serie, en la webserie. Tatsuya Fujiwara, como Light, le hemos visto como protagonista de otros Light Action, como son los dos Battle Royale, haciendo de Makoto Shishio en la versión de Kenshin. Un live action muy bueno que, si nos lo hemos dejado fuera, es porque hemos pensado que quizás en el futuro Kenshin, toda la saga de Kenshin, tanto en live action como anime y manga, merecía un programa para él solo. Kenichi Matsuyama es L, que también le hemos visto de protagonistas, como puede ser las dos entregas de Gantz, que ahí verdaderamente pincharon, porque las de Gantz sí son bastante malas. Aquí va a haber chistes. Erika Toda haciendo el papel de Misa. Toda. Vale, no es una actriz tan popular por estos lares. Como antes. Por ahí tienen van los tiros, ¿vale? Pero es muy popular allí en Japón en la televisión. Y es protagonista de una película para televisión llamada Andalucía, la venganza de la diosa. ¡Ay! Que forma parte de una saga de un diplomático japonés que va viajando por el mundo resolviendo misterios. La primera parte de estas aventuras es una que se llama, que transcurre en Italia, en plan de han asesinado a un tipo y este diplomático tiene que descubrirlo, y la tercera parte que se estrena hasta ahora sobre las aventuras de este diplomático japonés resuelve misterios es en Sudamérica. Oh, yeah. Pero me encantó lo de cuando vi lo de Andalucía, dije what the French fire. ¿Vale? El director de las dos primeras es Sasuke Kaneko, que ha dirigido varias películas de Gamora, la tortuga gigante, que es rival de Godzilla. ¿Vale? El director de spin-off, pues poco vamos a decir, es Hideo Nakata, que dirigió esa desconocida cinta que es The Ring y su secuela, que revolucionó el cine de terror a primeros de los 2000. Nada, eso no lo ha visto nadie. Tipo que seguramente a nadie le suena. Y esto es un punto significativo porque es mencionar en Japón que un director medianamente famoso, medianamente conocido, quiera hacer un live action, es sumamente popular. Tenemos el ejemplo de Takeshi Miike. Bueno, Takeshi Miike ha hecho un montón. Es que las últimas películas de Takeshi Miike son todas live action. Y le da igual el género, te puede hacer un live action de una película futurista, como puede ser Terraformers, la de las peleas contra las cucarachas gigantes, como la siguiente adaptación de manga que te haces, y es la de la espada del inmortal, que es de samuráis, o es el propio que hizo que dirigió Phoenix Wright. O las de Crows. Crows, o sea, es un tipo. Es como, voy a poner un ejemplo muy extremo. Es como si Steven Spielberg de Andalucía. ¿Sí? Es como si Steven Spielberg trabajase para Marvel y hiciese películas de los Vengadores. Es amigo de The Rock. Es amigo de The Rock. El Spielberg. Tú le llamas Spielberg. Así que es eso, es decir, que el hecho de que es eso, que los directores muy populares hagan live action no es nada. Es totalmente común en Japón. ¿Cómo son estas adaptaciones? El director por ahora de la última entrega, ¿vale? Es Shisuke Sato, que también se ha especializado en dirigir live action, dirigiendo el primero de Gantz, como ha dicho Jojo, ha dirigido Bleach. Ha dirigido también la magnífica película, también live action, basada de zombies, que es Ayama Hiro. Y su última película, que se llama Inuyasaki, que cuenta una trama alucinante. ¿Vale? Y es. Inuyasaki, el protagonista, es un hombre de mediana edad que una tarde es golpeado por una misteriosa explosión de origen extraterrestre y su cuerpo reemplazado por un cuerpo metálico increíblemente superpoderoso. Pero todavía él es humano. Así que rápidamente se da cuenta de que tiene poderes y decide dedicarse a hacer el bien y usar sus poderes para combatir el crimen. Es decir, es la película de un señor mayor que está ahí sentado esperando la muerte y de repente recibe superpoderes. Y tú ves las portadas, ese señor súper sonriente con sus arruguitas tal y cual, y el manga por... Espera, creo entonces que acabo de pillar la referencia del guante de Twin Peaks. Vaya, por Dios, ahora. Que recibe sus poderes porque... Alguien... Quien haya visto la tercera de Twin Peaks. Sí, lo entenderá. Vale, volviendo a Death Note, pueden ser junto con Kenshin los mejores live action que yo por lo menos he visto. Y la IMDb me da la razón. El primero tiene un 7,8 prácticamente. Vaya, coño. El segundo tiene un 7,6 y a partir de ahí va bajando. El spin-off de L tiene un 6,5, 6,7 creo que tenía, y el último tiene un 6,2, 6 con algo, si no recuerdo mal, la de iluminando el mundo. Víctor se está encontrando. Me he encontrado. O sea, haciendo su propio solo de como he dicho, son películas tremendamente sencillas, ya que la trama no se basa en espectaculares luchas, sino en el juego mental que hay entre los protagonistas. Es decir, no es tanto una peli, es decir, es que les repito lo que he dicho antes. Sí, que más allá de la parte sobrenatural del demonio este. Esto, es decir, es mucho despacho, mucho hablar, mucho correr por las calles, muchos muy policíaca. Es, sí, muy, es una muy, peli de detectives. Es una película de detectives y eso juega en favor del live action. Era terriblemente sencillo. Se puede hacer en un salón con tres tiros de cámara. Correcto. ¿Vale? Las dos primeras partes siguen el manga, la primera parte del manga y adelantan un poquito el final del mismo. Y hay cambios, porque siempre hay cambios, pero son cosas mínimas en las cuales los típicos flipaos de han cambiado cosas, pues estarían. Ese personaje no muere así. En el manga eso lo hace otro personaje, ¿vale? Lo único así más destacable es que crean varios personajes, que es una cosa muy habitual a la hora de adaptar, que es un único personaje hace cosas que harían tres personajes que no existen. Lo hemos visto en Juego de Tronos, sí, sí. Lo hemos visto en Harry Potter, es decir, es una cosa tremendamente habitual. El cambio más loco es el que ocurre en el spin-off de Nakata, en el cual L alarga, escribe en otra Death Note, aparecen varias Death Notes a lo largo del manga, escribe su nombre para alargar su vida y vivir esa aventura en Tailandia que no aparece en el manga original. En la tercera parte, la de Light ilumina el mundo, es fantasía pura, no tiene absolutamente nada que ver se puede decir que es una continuación a lo que ocurre al final del manga. Los personajes de L y los personajes de Kira son medianamente mencionados, salen en plan cameos, en plan fotos, es decir, es como una secuela más. Es un poquito peor, ahí es en plan, se nota que es así, es en plan alargar un poquito el chicle, la nota en IMDb lo reafirma. Y ya está, O sea, todas estas películas, para alguien que jamás ha visto. Las pueden ver sin ningún tipo de problema. Y que no tengan ningún miedo en acercarse al cine asiático. Siempre es peculiar. No atacan, gente... ¿no? No, pero me refiero a decir. En el momento. Sin problema, ¿no? Nos podemos acercar. En el momento en el que ves a Ryuk, pues dices. Uy, qué miedo. No, pero puedes decir. Coño, y ahora sale este tío así vestido en plan gótico de los 90. ¿Por qué? Ah, vale, que esto se lo ha dado porque viene de los demonios. Gente, fin, venid, vuelve otra vez a la trama policíaca. ¿Vale? Voy a dejaros una pequeña pildorita porque si nos quedamos embarazados. No, efectivamente, porque el género de terror también ha tenido bastantes adaptaciones. El manga de terror también ha tenido, no solamente es Death Note, que está englobado en terror sin todos los sitios, más que nada por este hecho sobrenatural que tiene, pero no es nada terrorífico. Puedes ver Death Note yo tranquilamente, no va a pasar nada. ¿Vale? En cuanto a adaptaciones live action de manga de terror, pues tenemos la saga de Tommy, que también está basada en nuestro amigo Junjito, que ha salido antes. Pues, Junjito, ¿vale? Que cuenta solo con 9 entregas. Solo. La saga de Tommy. Cada una es diferente a la anterior, pero todas tienen a esta Tommy como protagonista, que es una hermosa chica de las que todos se enamoran y cumplen. Pero ella tiene oscuros y misteriosos secretos muy siniestros y muy letales, casi siempre. Juegan con el rollo, Michael, ¿te acuerdas de las películas aquellas de Manuel de los 70? Sí, claro. Que Manuel era en cada película de Manuel, Emanuel era una actriz diferente. Pues con Tommy juegan más o menos a lo mismo. Cada Tommy en cada película es una Tommy diferente. ¿Por qué te preguntas solo a ti? ¿Tenéis algún tipo de vínculo? No sé. Porque somos los más mayores. No sé si vosotros identificaréis las de Manuel. Porque es erótico y me ha visto a mi cara hacerlo. No habéis nacido. No, pero me refiero. ¿Vosotros conocéis las películas de Manuel? Vale, pues ya está. No sois tan millennials como pensaba. Realmente, si los ponemos estrictos, millennials somos todos. ¿Vale? Pajero retro. Correcto. Otra adaptación que he comentado también antes, y también de un manga de Ito, es Uzumaki, que es un manga maravilloso, pero que tiene un live action horrible. Alejaos de Uzumaki. Es lo horrible para... No horrible de... ¡Oh, Dios mío, qué miedo me da! Horrible de... ¡Oh, Dios mío, qué mal está todo hecho todo! ¿Qué es esto? Yo tiene que huir de esa peli por dos. Correctamente. Luego está Another, que es sobre una clase maldita, que es uno de los títulos más gores. Cuando digo clase maldita, es una clase de un instituto. Juega mucho con leyendas urbanas en institutos, lo típico de la niña, que te aparece si vas al cuarto de baño, cosas así. Está esperando el chiste de alguien. Para, y luego está Parasite, que es sobre una invasión alienígena con mucha sangre y mucho y muy rollo Bleach, porque todos tienen como mega poderes muy especiales. Y luego está Museum, que es algo más centrada en el rollo de los psycho killers y que va de un misterioso asesino que lleva una máscara de una rana. Y Museum es muy, muy recomendable. Voy a decir, vuelvo a repetir, es chocante ver al tipo con su máscara de rana matando gente, pero es muy recomendable porque es muy rollo Seven, muy rollo la caza, descubrir quién es el asesino y este tipo de cosas. Para poner fin a las películas de Death Note, pues eso, son películas muy bien hechas, muy fieles al material en el que se basa y que, como he dicho antes, tuvo una horrible adaptación americana hecha por un inútil que no les quedó francamente bien. Bueno, pues... podemos cerrar aquí ya el repasito, ¿no? Chapamos. Está muy bien. Que nos habremos dejado, sin muchísimo, duda, muchísimas. Hay gente que dirá, ¿por qué no habéis hablado del ataque de los titanes? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no habéis hablado de Gantz? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Claro. Si veis que nos hemos dejado alguna, nos lo podéis contar. ¿Dónde? Pues mira, aquí lo contamos. Hazme una pregunta a la que habitualmente mentiría. Pues vamos allá, Choche. ¿Te acuerdas de las formas de contacto donde la gente nos puede contar lo que sea de la casa de mi hermano y generación VHS? Me acuerdo, tío mierda. No te pongas así, va. Venga, empiezo yo con el blog. Apunta. lacasademihermano.wordpress.com. Cierra la boca y olvídate. Estamos gruñones hoy, ¿eh? Bueno, también nos puedes encontrar en iTunes y dejar comentarios en la entrada de iVoox. ¡Basta de cháchara! Va, va, al menos te sabrás nuestra dirección de Twitter. Tengo datos precisos. Pero nos lo vas a decir, ¿no? Denúnciame, gilipollas. Venga, ya la digo yo. @casademibro y el hashtag GNVHS, si es para GNVHS. Además, también tenemos una página de Facebook. Capitalistas. ¡Ay, no se puede con este hombre! En fin, si nos buscas por La Casa de mi Hermano podcast, en el Caralibro aparecemos seguro. No problema. ¿Quieres decir algo más, Choche? Sayonara, baby. Bueno, pues vamos a ver qué nos habéis ido contando estas semanas en Twitter. ¡Es un delirio de Twitter y es un delirio la vida! ¿Qué le pasa a ese hombre? Está siempre enfadado. ¿Qué le pasa a ese hombre? Madre mía. Bueno, ¿qué nos habéis contado, por ejemplo, sobre el tema del programa de hoy, los Live Actions, Víctor? Ay, José. Pues nada, José. ¿José qué? José, nuestro amigo, nuestro gran amigo José, oyente fiel, seguidor nuestro en redes sociales, nos comenta: ¿aceptamos Avatar de Last Airbender como adaptación mierder? Hombre, sí, pero aquí ya hemos dicho que íbamos a hablar solo de las asiáticas, vale. Pero sí, sí. Vale, ¿se podrá considerar obra maestra si la comparamos con lo que se está comiendo Guaf? ¿Por alusiones? ¿Eh? ¿Y en la pista C? ¿Y detrás de esta cortina? Bueno, nuestra... Es de Last Airbender, la versión de Shyamalan. Es una obra maestra en comparación con Dragon Ball Evolution. Dame un momento de recuperar la conversación, porque como estuve comentando con él el tema... Y acabamos derivando, yo creo que a otras películas, pero. Suele pasar, continúa. Mientras lo buscas. Pues nuestra amiga Esther nos comenta: pues un buen live action que nos gustó y. Vuelvo a empezar. ¿Puedo volver a empezar? Hecho, ¿me das tu permiso? De hecho, debes. Vale. ¿Te da tiempo? ¿Lo has encontrado? Los tengo. Vale, tengo qué lamentable, ¿eh? Joder. Mira que es leer, ¿eh? O sea, tengo que reconocer, os voy a defraudar, esto es muy rápido. Mi respuesta en ese momento fue a la segunda pregunta, seguro. Vale. O sea, ¿has estado cebando loco? ¿Tanto hype para seguro? Sí. ¿Quién es Diablo Inmoral? Blizzard, efectivamente. Es que tuve otra conversación. Como hemos ido soltando comentarios, sí. Sobre todo yo, obviamente, cargándome en la película repetidas veces, mientras que hacía ganas para verla, porque me ha costado. Pues claro, lo pones en Twitter, alguien le da retweet. Y se monta. Se monta la fiesta. Bueno, a ver, continúa. Esther, esta mujer, nos comenta: pues un buen live action que me gustó y me sorprendió por su calidad fue el de 20th Century Boys. El manga es buenísimo, pero muy enrevesado. Y las pelis me trasladan muy bien, la verdad. ¿Me trasladan? Me trasladan. Lo trasladan. Lo trasladan. Lo trasladan, ¿y qué he dicho? Si me trasladan es que a lo mejor se la llevan. Hay que decir que yo... No estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo porque la tercera parte de 20th Century Boys es un dislate que no hay por dónde cogerlo. Entiendo que no estés de acuerdo, pero a la hora de leer lo que dice. Es lo que he dicho. Si lo que pone en el mío pone me trasladan. Sí, en el tuyo. Sí, claro. En mi versión. Bueno, compañeros, sí amigos oyentes, ya sabéis que Víctor está trasladado. Este año estamos preparando el Tinder de Víctor. Si alguien nos joder, espera, eso también va a ser Blizzard, ¿eh? Sí. Si alguien nos puede traer también alguna cartilla, algún cuadernillo rubio. No, un logopeda, este es de logopeda. Para enseñarle a leer también es por seguro bien. Que si tu Tinder ahora mismo no está activo, es por el Red Dead Redemption. Sí, sí, sí. Te está salvando. Es lo único por lo que tu Tinder ahora mismo no está activo. Wow, ¿qué más cosas tenemos por ahí? Bueno, pues también tenemos a Miguel González, Miki GB. Grande, Miki. Que nos dice que no es que sea muy amigo de los live action orientales, que han dejado joyas, entre comillas, como Full Metal Alchemist, por alusiones. ¿De qué? Y en el escenario, ¿eh? Joyas, pues supongo que lo dirá irónicamente. Lo dice irónicamente, pues, sí. Pues, hay dos comillas. Claro. Yo no he visto el anime, pero, hombre, por la historia y los efectos, creo que podrían haber hecho mucho más. Por supuesto que tienes razón. Death Note. Si se refiere al de Wingard, está totalmente justificado que las comillas. Y yo para qué voy a decir nada, porque nos cita también Dragon Ball. Pues sí. Muy mal. Y nos dice que es él elegiría el libro de la selva de Jon Favreau, de la que, que has comentado antes, sí, como gran live action. Y tenemos también a Frank González, Rogue One 15, que dice que le gustó mucho Ghost in the Shell y que estaba deseando ver a Alita. En Twitter, ahí sí generasteis un sí, buen debate. Sí, hablando un rato. Sí, bueno, mientras lo buscas, yo digo... Lo tengo, esta me la había visto. Que en esta misma conversación, esta mujer, nuestra amiga Esther, nos dice que Ghost in the Shell le dejó un poco fría, la verdad, que es un poco meh, y en su opinión, que se puede ver y tiene efectos muy chulos, pero que no acaba de convencerle. Y a lo que yo le respondo con una de las grandes verdades de esa película, que es que no tiene nada salvo efectos y el culo de Scaldi. Pueden ir a Twitter a buscar toda la conversación y interactuar con arroba... Si es para que se metiera aquí en el cuello, que bueno... Si esto, sí, ya sabes. Pero... En fin, sí, es que Scarlett, bueno, está para eso, ya está. Que... ¿Qué? Ya está. Es que en Ghost in the Shell tampoco es que hace faltoso. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que Scarlett solo vale para tener culo. ¿Cómo? En esa peli me dirías que tampoco hace gran cosa. Madre mía. O sea, está, solo vale Scarlett, por Dios. Tiene muchos mejores papeles Scarlett Johansson. Ha demostrado que es una grandísima actriz. Sí, ahora. En Ghost in the Shell. ¡Recogiendo cuerda! En Ghost in the Shell. En Ghost in the Shell no. ¡Es un puto cabrón! ¡Un inicial! Ahora mismo. Parecía que iba a salirse de la curva, pero de repente. Por favor. Mía. Que me conocéis, joder, que yo voto a Vox. Jamás. Bueno, tenemos también reacciones al último programa. Miggy también nos decía que nos contaba en un comentario que uno de sus brawlers favoritos era el Pou y no recordábamos cuál era. Y nos ha mandado un vídeo del juego y ahora sí, o sea, era uno de unos militares, no sé si os acordáis, que empezaban, pues estaban en una prisión militar, el juego comenzaba en la celda. Alguien petaba la celda y el tipo salía. Y te decía, ten cuidado de ir solo por ahí con esto. Está lleno de barro y hay gente peligrosa. No, pero ibas huyendo de la prisión militar, repartiendo contra todos los. Yo creo que puede llegar a jugar a una versión de Astra. Pues no sé si estuvo en Astra, pero vamos, yo sí que recuerdo. Una vez visto el vídeo, claro que recuerdo la recreativa. Además, ibas cogiendo varias armas y tal. Sí, yo sí que recuerdo la recreativa aquella. ¿Qué más tenemos por ahí, Puni? Bueno, pues Miguel también nos cuenta, dice, como dijisteis, el mundo de las recreativas daría para hacer numerosos programas, aunque mi género favorito es el de los beaten up y los de lucha. Así que bueno, pues muy bien, es que son los mejores, para la recreativa por lo menos. Hombre. Y arroba pedrote nos dice, petición para Netflix, queremos Bitter Cast Saul ya. Una serie muy fresquita. Bitter Cast Saul. Sí, sirva se fría. Y muy de los 80. Hombre, un señor comiendo ahí sus torres. Buenas olivas. Sus olivas y su Bitter Cast. Tiene ahí su Bitter Cast. Mi abuelo era muy de Bitter Cast. Mi abuelo para Cast. Sí, yo me los estoy tomando ahora de dos en dos. Sí. Tú lo has heredado. De vez en cuando es un sexagenario que juega la Cubo One. El de marca Mercadona, por ejemplo, es más dulce. Eso os gustaría más. Si queréis iniciaros en el mundo del Bitter Cast. Llamadme. Oye, tema para un próximo programa. Iniciación al mundo del Bittercast. Podríamos hacerlo. Bueno. El Bittercast es un live action. Claro. Los videojuegos con Bittercast, por ejemplo, en el Red Dead te puedes tomar un Bitter. ¿Qué claro. crees que es un Bittercast? Por supuesto. Yo cada que me tomo un Bitter Cash en el Red Dead, me levanto y me abro un Víctor, anda, continúa. Me saco unos pequeñitos. ¿Cómo quieres que continúe? Unos panchitos si tengo, unas almendras. Vale, vale. ¿Y unas olivas? Unas olivas. Escucha, mira, vete a la nevera, a ver si hay, a ver si hay olivas. No, hay cerveza. No. Bueno, pues José Manuel también nos comenta que Daredevil, el superhéroe que va siempre ciego. Sí, ¡ching! Ese es un clásico de aquí del programa. Y luego nos habéis dejado vuestras reacciones a la muerte de Stan Lee. ¡Qué gran, pues, qué gran dictador! Stan Lee. Stan Lee, Lenin, buah, los grandes. Miquel nos dice: Rip Stan Lee Excelsior. Dice: uno de los magos que nos hizo soñar con sus maravillosos personajes. Gracias por hacernos disfrutar durante tantos años de tu magia y por el legado que dejas para todos los amantes de los cómics. Legend Forever. Y esta mujer nos envía una captura de los trending topics de Twitter en España durante la tarde-noche en la que se dio la fatídica noticia de la muerte de Stan, que eran bastante curiosos. Muere Stan Lee a los 95 años, hashtag estoy vivo, hashtag vivir sin permiso 8. Ay, ¿y con qué cerramos, Guaz? Pues cerramos con nuestro querido chico rana, Bilbo. ¡Bilbo! Ha volvido. Que nos vuelve a comentar, efectivamente. Y que dice que cuando la canción de una peli se te mete a tope en el corazón y nos pone un gif de esa escena de Indiana Jones y el Templo Maldito. Claro, cuando está ahí con el corazón palpitante, diciendo Kalima, Kalima, Kalima, Kalima, claro. Para teatrillo. Es más bueno. Michael, deberías acabar aquí con el teatrillo del Kalima. No, porque, claro, yo es que he tenido que ir a buscar esa canción. Es preciosa, tío. Qué hijo de puta, macho. Que tú dijiste en Twitter que se te había metido. Hostia, no había visto Train to Busan. Pues es raro, porque yo, desde que la vi, te llevo diciendo que la tenías que ver. No había visto Train to Busan, y mirando a ver las cosas que tenía en el disco duro, dije, coño, Train to Busan, no la he visto. Voy a ver Train to Busan, que Netflix pum, no ha puesto nada todavía. Y es que si no la ha puesto, no pongo eso. Y es que es una película, es decir, es una peli de zombies, todo lo que queráis, pero el hijoputa del director, en los últimos 5 putos minutos de película, 5 o 10 minutos de película, te pone una escena súper triste después de todo lo que han pasado sus protagonistas. Es, y te pone, spoileando, ¿eh? Te pone una escena súper triste. Es el app de los zombies. Y de repente, encima, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo, te pone, poser y troleado, no estoy diciendo nada. Defiende. De repente, este hombre. No voy a decir nada. De repente, este hombre ahí sentado, no suena esta música y dices tú. Ahí en sombra, sabiendo lo que va a hacer porque está jodido. En blanco y negro. Como y dices tú, grano. ¿Hijo de puta, el director? Tirándote en plan de, ¿vas a llorar? ¿Vas a llorar? Dándote puñetazos para que llore. En serio, en serio. Me alegro. Lo hace aposta y lo hace bien. Hace aposta el hecho de, esto va a ser súper mega dramático. Y el cabrón lo hace bien, como toda la puta película. Cada uno de los personajes cae en esta película, es en plan de, no me jodas. ¿Sabes lo que caía también? El telón cuando se acababa la obra de teatro. ¡No jodas! Bueno. Es decir, me han emocionado más estos personajes en 20 minutos, o sea, cuando los conoces estos personajes. Ya verás que viene la faltada. Emocionan más que las 9 putas temporadas de The Walking Dead. Ah, bueno. Mira, y se acabó justo. Venga, adiós. Ya está. Pues con esto, ya, vamos a terminar bien. Yo habría terminado con el Kalima. Todo esto lo cortaba y dejaba lo del Kalima. Voy a terminar así. Voy a terminar en blanco. O sea, porque se ha terminado esta canción a piano. Esto se llama terminar en blanco. Que se te mete en el corazón. Terminar en blanco cuando y como se nos ha metido en el corazón a todos. A mí se me metió en su momento. Bueno, que me alegra de verdad que por fin haya visto Train to Busan después de un par de años ya diciéndote la tienes que ver. Y tú dices, ¡qué! Uf, ¡qué bueno! Pues, que hay algo más que. Hay algo más que hentai. Claro que sí. ¿Queréis hablar de las 3 últimas que he visto? ¡Madre mía! ¡Qué decepción! Cada una a cual peor. ¿Te gusta el sexo? ¿A Manolo Lama le gusta el sexo? Correcto. Bueno, pues que terminamos ya. Gracias por haber estado ahí. Gracias por habernos aguantado. Ya sabéis dónde nos podéis escribir para contarnos qué os ha parecido el programa. Gracias por no llamar al frenopático. Bueno, eso a lo mejor deberíais. Ni a la policía. Víctor del Moral. Y gracias. Decirnos las canciones que os han emocionado. Sí, las que se os han metido en el corazón. Gracias a Víctor Inmoral también. Y gracias a todos. Y gracias a Blizzard por sacar juegos guays, Blizzard. Y gracias también a la Virgen de Guadalupe. Que nos vemos en el siguiente programa. Viva el Rey. Que se le olvida decirnoslo a Víctor. Y viva el Rey. Y viva el Rey. Y viva el Rey. Bueno, venga, va. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. The Commenters of the Audience. Muy bien. Todo mal. Todo mal. ¿No te ha gustado? No, no, no. ¿No os ha gustado?